You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a este programa número 145 de Barrio Canino. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la acampada Sol. Decimos buenas tardes por costumbre, porque hoy aquí en el estudio son buenos días, aunque las dosis de cerveza yo creo que son las mismas, lo cual nos hace tener miedo a un planeta def. Bienvenidos a este programa número 145, en el que vamos a hablar del libro ¿Por qué Marx no habló de copyright? La propiedad intelectual y sus revoluciones. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería de Lola Flores si Marx hubiera hablado de copyright? ¿Hacia dónde ha estado mirando la izquierda todo este tiempo en cuestión de propiedad intelectual y derechos de autor? A lo largo de estas dos horas de Radio Libre lo sabremos. ¡Empezamos! All material is copyright. Hoy voy a cantar a esa sociedad general de los autores. Y aunque yo también soy parte, mi deber es ser sincero. Sociedad general de chupones de dinero. Sociedad general, págame por cantar esto. Quédate tu comisión y dame mi tanto por ciento. Doctor Harry, ¿tú eres de las GAE? Yo soy de ahogarme por las noches en cerveza. No fue así anoche y por eso esta mañana estoy maravillosamente bien y preparado para dar caña al gafapasta que tenemos en la mesa. Santi Fakir, hoy recuperamos al Fakir de retiro. Para este programa en una extraña relación con Evaristo, que la última vez que estuvimos estaba Evaristo por medio y ahora otra vez vienes y canta Evaristo. Sí, además no entiendo muy bien esa relación, la verdad. La he tenido otras veces, ¿verdad? También en Jimmy Jazz siempre estaban con el Evaristo. Me pedían canciones que yo creía que no existía y hoy me he dado cuenta que sí, que existen. Como una jota de Evaristo. Sí, ¿no? Le vamos a preguntar a las runas a ver esa relación tuya con el Evaristo, a ver qué nos dicen. Y hoy tenemos a David García Aristegui. Hoy te vamos a quitar el apellido Canino porque vienes de invitado. Vaya, me habéis degradado. Hoy te hemos degradado a la categoría de invitado. Sí, encima que me había traído preparar un chiste, ¿no? El grupo favorito de Evaristo, la Runaways. Pero bueno, como me degradáis, pues no lo digo, claro. David García Aristegui, autor del libro ¿Por qué Marx no habló de copyright?, el libro que nos va a ocupar hoy la charla de este programa. Y bueno, pues vamos a tener también con nosotros, y nos acompaña también en el estudio, a los prologuistas de este libro, a los ilustres prologuistas de este libro, que además en su momento también estuvieron aquí como protagonistas del Barrio Canino, si no recuerdo mal, el 101. Me acuerdo del número del programa por el chiste que contaste ese día, David, o sea que... No, el chiste del dálmata, eso ya quedó en la historia. Y bueno, pues bueno, cuando se hagan el equivalente al zapping de programas de radio, pues seguramente el APM, ¿no? Estará en el top 5, yo creo. Hace un par de semanas o tres estaban escuchando ese programa, el 101, en Radio Clara, en la redifusión que hacen allí de este programa. Lo siento. Y había tweets alusivos a ese chiste que yo ya no me acordaba. Y había muchas cosas de lo que estaban diciendo Igor Sadaba y César Rendueles en ese programa mezclado con el chiste del dálmata. En fin, Igor Sadaba, buenos días o buenas tardes, bienvenido otra vez aquí. Buenos días, que nos habéis hecho madrugar. Por cierto, yo quería expresar una queja. David, el día que nos invitó a la presentación de su libro, del que vamos a hablar hoy, ¿no? El Padre de la Criatura, era Black Friday y Día de Acción de Gracias. Y la segunda convocatoria lo hace en sábado de mañana temprano. O sea, que digo que un esfuerzo improbo venía aquí a participar con las convocatorias de David. Que espero que se nos valore. Me dejas más plof que un Blue Monday, tía. Tendremos también a lo largo de este programa, por teléfono, porque no se ha podido acercar el estudio, a César Rendueles, el otro prologuista de este libro. David García Aristegui, Igor Sadaba y César Rendueles, la Santísima Trinidad, para hablar aquí de por qué Marx no habló de copyright. Y Lola Flores y lo que está por venir. Sí, sí, y Paco Martínez Soria, que también tenía una historia que contarse hoy. Esa es buena, ¿eh? Vamos a dejarla para luego, pero es buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, vamos a hacer un recorrido musical, vamos a darle gusto al Prota. A David ha hecho una serie de propuestas musicales, así que si tenéis quejas, ya sabéis, tuitearle a él, que le encanta. Y ha quedado una lista, curiosamente, muy popera. Yo te hacía más del metal o algo así. No, yo lo he confesado aquí en diversas y múltiples ocasiones. Yo soy lo que saben llamar un pijo malote. Y entonces, claro, pues en el fondo, en lo más profundo de nuestro corazón, los pijos malotes, pues nos va mucho un poquito el pop. Entonces, por eso sufrí tanto leyendo el libro de Lenore, de Indies Histérica Papasta. Me sentía muy, muy aludido. De hecho, tú me lo decías cuando estaba Víctor en el estudio. Dice, David, estás como cabreado. Y dije, claro, porque yo no he renegado como este cabrón, dice aquí, ¿no? En directo. Entonces ahí asomé un poquito la patita, ¿no? Pero vamos, bueno, yo como buen pijo malote, pues iba mucho a Ocupas, disfrutaba mucho y tal. Pero vamos, puedo decir públicamente que a mí Belén Sebastián no me gustan. Bueno, vaya. En fin, vamos a empezar con un grupo que te encanta de toda la vida, Chumbawamba. Tienes todos los discos en casa. Son los de la Play, ¿no? Exactamente. La de Chumbawamba, además, es como tema canino, porque tiene una canción que se llama Bad Dog, que es lo que vamos a escuchar, Perro Malo. Eso sí nos gusta a nosotros, esos perros malos. Pero además es una historia curiosa para mirar, porque ellos se declaraban anarquistas, así como tal. Y habituales del circuito. Y Carlos Taibo, ¿sabes? Que ya la lo loco. Bueno, es que ya es lo que tiene ser libertario, ¿no? Es así un poco. Pues ellos también habituales del circuito de Ocupas inglés y se descolgaron con un tema que todos conocéis, que era el Tap Thumping, se llamaba, ¿no? Que llegó a sonar hasta cuando levantabas la tapa del váter, sonaba pues en la Play y en todas partes. ¿Cómo llegaron hasta allí? Partiendo del circuito de Ocupas hasta tener una canción que sonaba cuando abrías el váter, pues. Es una historia curiosa. Se formaron en el 82, o sea que son punkis de antiguo cuño, en una ocupa de Leeds, y rodaron por Europa en el entorno anarcopunk de Crash. Además, con el sello de Crash editaron alguna referencia. Y su idea era expandir el concepto de música politizada más allá de los límites del punk o del folk. La controversia llegó cuando en el año 97 firmaron un contrato con EMI. Y esto, en principio, pues lo han hecho muchos grupos. El problema es que no todos los grupos han participado en un disco colectivo que se llamaba Fuck EMI previamente. Esto, claro, les da cierta controversia, ¿no? Le sonaba, ¿no? Dice, oye, esto de EMI a mí me suena, ¿no? Hubo grupos como los Hoy Pollo, y por ejemplo, también son muy queridos tuyos, que les dedicaron incluso un EP entero a Chumbawamba insultándoles por todo esto. El mal rollo estaba servido y se les echaron encima. Ellos se defendían diciendo que era una forma de llegar a más público, que esto lo dicen todos, pero sobre todo era la ocupación de la centralidad del tablero musical. Exacto. Pero sobre todo, dicen una excusa que hoy sí que vamos a tratar en el programa, y era, es una forma de hacer viable económicamente nuestro colectivo, cobrando pasta de EMI. ¿Es lícito? ¿No es lícito? Bueno, hoy hablaremos de eso. Pues eso, sí, otros trabajadores culturales quieren cobrar, es lo que pasa. Vamos a escuchar el tema Bad Dog, que cerraba el disco Anarchy en el año 94, que sería justo el último disco antes de firmar con EMI en el 97. Y la canción que cierra el disco es Bad Dog, y además termina con estas palabras: It goes art, it goes money, it goes corruption. Bueno, bien, pues la misma palabra lo dice. Ellos mismos estaban adelantando ya a su propia historia. Pues nada, vamos a escuchar a Chumbawamba y su Bad Dog. We'll be right back. girl. Bad cook, bad cook, bad dog. Cook, bad cook, bad cook girl. Bad cook, bad cook, bad dog. Cook, bad cook, bad cook girl. Bad cook, bad cook, bad dog. Cook, bad cook, bad dog. You. You. Barrio Canino. Do you know you? You. You. You. ¿Cómo aprietan los Chumbawamba aquí a las 11 y 28 de la mañana en el estudio de Ágora Sol Radio? Y vamos a empezar ya hablando con David García Aristegui y también con Igor Sadaba de este libro, ¿Por qué Marx no habló de copyright? Y bueno, vamos a empezar bien la entrevista. Esta entrevista tiene un poco de trampa porque, claro, David García Aristegui, David Canino, la mayor parte de los viernes, pues conocemos muy bien tus debilidades y sabemos que, bueno, sabemos, sospechamos que este libro se ha escrito con un suculento crowdfunding, ¿no es así? Suculento en crowdfunding. O sea, pasando la gorra, quieres decir. No. Este libro iba a ser... Me acuerdo perfectamente una conversación con Servando Rocha ahí en un bar, diciendo, mira, Servan, tengo el libro, esto 2-3 meses lo tengo acabado. Y Servan me miraba como diciendo, vale, David, ya estás como siempre. Y nada, pues al final fueron pues más de 2 años de trabajo. Todavía no he visto un pago por el libro. Tal y como están las cosas, creo que intuyo que no voy a ver absolutamente nada, pero bueno, al menos como ha masajeado bastante mi ego las entrevistas, este programas como este, pues bueno, de alguna manera me va a compensar y eso que voy a empezar a trabajar. No hubo crowdfunding. Se ha hecho unos medios bastante precarios, tirando, como siempre, de amistades para muchas de las partes del libro. Y nada, se tiraron primero 500 copias y ahora se ha hecho una reimpresión de 200. A estos niveles son los que nos movemos la gente que hacemos ensayo, que intenta ser accesible. Libros que han tenido muchísimo impacto, por ejemplo, los libros de Capitán Swing y todo esto, ¿no os creéis que venden 100.000 ejemplares y cosas de estas? O sea, no estamos hablando del rango de 5.000, 8.000, o sea, libros de los que se habla absolutamente todos los medios y luego a lo mejor no han vendido ni 15.000 ejemplares. O sea, que esos son los niveles a los que nos movemos hoy aquí y ahora en el ensayo en España. Vamos a hacerte la misma pregunta, pero con menos malicia. Si hubieras intentado buscar, por ejemplo, la financiación de este libro o el reconocimiento económico por haber escrito este libro a través de un crowdfunding, ¿realmente hubieras de alguna manera traicionado los principios que soportan este libro, que están detrás de este libro, o las tesis que normalmente defiendes tú en cuanto a derechos de autor y propiedad intelectual? No, o sea, yo con el crowdfunding como concepto no tengo un problema. Lo que sí que me parece un problema que sea la solución para absolutamente todo. Es decir, cuando la precariedad es transversal a todas las facetas de la vida y, por supuesto, también pues en las industrias culturales, la gente te vende puro humo y entonces que la mejor solución para todo es el crowdfunding, ¿no? Es como los libros de autoayuda, ¿no? Que cuando te despiden dices, sonríe, esto es una oportunidad para mejorar. Digo, no, soy triste, estoy jodido, me han despedido, ¿entiendes? Entonces el crowdfunding yo creo que está un poco insertado en toda esta especie como de narrativa neoliberal que el despido es una oportunidad para mejorar, que la precariedad te da más flexibilidad, que es que haciendo un crowdfunding pues a lo mejor tienes más libertad creativa porque es que las editoriales al uso pues como que te constriñen mucho y te censuran, entonces es una puta mierda. Y bueno, tampoco valoré la opción de un crowdfunding porque sinceramente no creo que hubiese sacado un pavo para este libro. Ahí está la clave del asunto. Ahora sí, te estás escurriendo de responder la pregunta realmente porque, evidentemente, para... No, he respondido. Es decir, que yo no tengo ningún problema con el crowdfunding, tengo un problema que sea la solución para todo. No con el crowdfunding, sino ¿quién ha puesto la pasta para hacer este libro? ¿Quién ha puesto los 2 millones de dólares que hacen falta? Se te ha visto, dicen, con el gordo de Mega Upload, paseando por Malasaña de noche cogidos de la mano. ¿Es cierto esto? ¿Él puso la pasta? No. Era Kiko Rivera. Yo me acuerdo un macarra que era amigo mío, decía, David, en esta vida todo el mundo tiene un precio, el mío son 100.000 pelas. Yo todavía no me he puesto precio, pero vamos, que tampoco yo creo que saldría muy caro. No, si es que este libro ha salido prácticamente a coste cero, la editorial lo único que he tenido que hacer ha sido pagar un maquetador, que además me preguntaron si conocía a alguien que lo podía hacer por la cara, les dije que no, o sea que podía conocer a gente que maquetara el libro, pero evidentemente pues siendo remunerado, entonces les ha costado la imprenta, porque la foto de portada la hizo un amigo mío, el diseño también fue de a mí, entonces bueno, tuvieron que pagar a alguien pues para maquetación y cosas de este tipo y la imprenta. Por lo tanto, ha sido un libro, yo creo, bastante económico. Parece ser que todavía no se ha cubierto gastos. Yo no entiendo muy bien qué es lo que pasa, pero bueno, ya haremos cuentas en un futuro. Bueno, vamos a meternos un poco en el ajo y para empezar a hablar de las tesis que supone el libro, de las cuales ya empezamos a dar aquí pistas. Trabajo por la cara para apoyar salir este libro, como el trabajo que tienes que meter, porque al final un libro no se hace de manera gratuita. Y nos planteamos el siguiente asunto. Aquí en Barrio Canino tenemos un plan de reinserción de gente desahuciada, por eso entraste en el programa. Llevabas mucho tiempo ya creándote enemigos en el mundo y entonces te metimos aquí para que te reconciliaras con la gente. Pero resulta que una vez que entras en el programa y parece que todo empieza a funcionar, te eriges así, en el principal hostigador de la cultura libre y defensor de los derechos de autor. Esto ya va a suponer que directamente te van a echar de, no solamente del anarquismo del 15M, el anarcosindicalismo, sino ya de España directamente, o tú esto lo tienes muy claro y vas a seguir dando caña. Hay gente que me hace esta pregunta en serio, ¿no? Si realmente hay un componente de provocación y de afán de protagonismo en que subyace al libro, ¿no? De por qué Marx no habla de copyright. En realidad es por temas familiares, son unos temas que siempre me han sido muy cercanos. Pues mi abuelo era músico, mi padre también está vinculado a las entidades de gestión y a la industria discográfica. Mi prima también ha tocado en grupos, yo he tocado con ella. Siempre he estado rodeado de un entorno muy cercano a lo musical y al tema de la gestión de derechos de autor. Luego, por temas de activismo, también entré en contacto pues con los orígenes del Copyleft en España, en Nodo 50, donde también estaba ahí Igor Sádaba. Ahí se daban los primeros cursos de una distribución de Linux la más activista, no Debian. Entonces, digamos que siempre me ha rodeado los derechos de autor y la propiedad intelectual, entonces me apetecía ponerlo por escrito, ¿no? Después de infinidad de conversaciones de bar y de haber contado 800 millones de veces que mi abuelo hizo la música de La Vaca Lechera, dije yo, pues bueno, vamos a intentar hacer un libro, vamos a contar la historia de los derechos de autor, intentar aportar un poco y sobre todo abrir un espacio entre el autismo que hay y las conversaciones totalmente polarizadas y de luego de sordos que hay con el entramado de industria, entidades de gestión por un lado, y la gente de todo gratis en los ADSL, que pues, cuando se están descargando Juego de Tronos y cosas así, pues parece que son una especie como de luchadores por la libertad y luchando contra la censura, ¿no? Digo, chicos, estáis un poquito despistados. Entonces, a ver si este libro es un intento de abrir nuevos espacios. ¿Que va a haber gente que se va a enfadar? Pues probablemente, pero vamos, eso no es una cosa que nunca me haya preocupado demasiado. Yo voy a romper una lanza en favor de David, sin que sirva de precedente, porque además de sus debilidades y sus defectos, conozco sus zonas erógenas. No, lo que quería decir es que yo recuerdo que en la presentación dije una cosa que no sé si a lo mejor es muy o excesivamente, no sé, surrealista, y David no está de acuerdo, pero yo creo que últimamente hay un movimiento de una especie de autocrítica o de vuelta a repasar viejos clichés o tópicos de la izquierda, ¿no? Se puso muy de moda el libro de Cultura de la Transición, en el que David también ha participado, ¿no? Esto de volver a pensar la transición de manera crítica. El libro de Lenore, que aunque parezca mentira, a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Volver a pensar el tema de las tribus urbanas y las estéticas y tal. Y yo creo que es necesario este tipo de, ¿no? De fustigarse y de darse con el látigo. Yo creo que David tiene la capacidad de hacer una crítica a la cultura libre casi desde la cultura libre y que es necesaria. Y pues aunque parezca mentira, yo creo que está, o sea, forma parte de una especie de movimiento que hay ahora de, no sé, de volver a ver, de oxigenar un poco todo este tipo de tópicos que hemos tenido en la izquierda, los movimientos sociales, el mundo alternativo y tal. Yo es que creo también que este tema realmente es un tema que a lo mejor tampoco hemos profundizado demasiado, ¿no? Porque además en España es un país en el que se tiende, y todos lo sabemos, a hablar de cosas de las que realmente no tienes ni puta idea, ¿no? Últimamente es verdad que se está hablando más de los derechos de autor, pero yo creo que en realidad tampoco hemos profundizado bien en el tema de los derechos, bueno, de toda la defensa que tú haces aquí. Entonces eso de que a lo mejor te puede poner en contra una parte del 15M, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Hombre, había mucha gente que hablaba que de una campaña que fue un fracaso, que fue la campaña contra la ley Sinde. De ese fracaso dicen que es el origen del 15M, yo, ¿sabes? Y que hubo una gran importancia del hacktivismo en los orígenes del 15M, etcétera. No, pues en cuestiones técnicas y en piratear wifis, pues sí, estuvo muy bien y pues en muchos ordenadores, pero yo creo que la importancia de la cultura libre y del copyleft en el 15M fue directamente mínima. Mínima. Otra cosa es lo que mucha gente le gusta magnificarlo y, bueno, pues para sus propios intereses y producir y publicitar sus productos culturales, pues bueno, pues te tiraban de eso, ¿no? Pues evidentemente estoy hablando de Estefan Grueso y gente así. Pero bueno, mi libro, yo lo que he intentado es hacer una genealogía y un recorrido que, independientemente de que estés de acuerdo con mis filias y mis fobias y mis conclusiones finales, que sea útil. Yo creo que he hecho una recopilación bastante razonable, muy eurocéntrica. Me lo han criticado desde Argentina, me han llamado todo menos guapo, pero bueno, asumo la crítica. No tenía capacidad para extender más la historia, ¿no? Pero hacer una genealogía razonable de la historia de los derechos de autor, tal y como yo lo entiendo, y no una especie como de llegó a la imprenta genera unos cambios en el mercado, eso que genera unos cambios jurídicos, y de ahí cambios hasta llegar a internet. No, la cosa es mucho más complicada. Los orígenes de los derechos de autor y la propiedad intelectual están totalmente vinculados a procesos políticos muy explosivos, la revolución inglesa y la revolución francesa, y luego la influencia que ha tenido pues la revolución inglesa pues en la independencia de Estados Unidos y la revolución ahí, lo afrancesados que hemos sido aquí en el Estado español, y por eso tenemos un modelo de derechos de autor prácticamente indistinguible que en Francia, como la Unión Soviética, poquito, curiosamente, para que veamos la órbita de influencia que tiene la Revolución Francesa. Por tanto, yo creo que la narración que yo hago, al menos en las dos primeras partes del libro, puede ser útil absolutamente a cualquier persona. También pueden profundizar con la bibliografía. Y luego, pues ya de la primera parte, digamos, más descriptiva, pasa una parte un poco más activista, de combate, más prescriptiva. Entonces ahí, pues opino, intento hacer un balance. No demasiado berserker, ¿sabes? Yo creo que me he controlado bastante para lo que soy yo, haciendo un balance de la cultura libre, que al final lo que ha resultado ser es unas coincidencias más que notables con la agenda neoliberal, por no decir un auténtico caballo de Troya o brazo cultural del neoliberalismo que ha sido el Copyleft. A mí, una de las cosas que me está gustando del libro, no lo he terminado de leer, pero es que explicas, o por lo menos das a pensar a la gente, que realmente muchas veces cuando se habla de derechos de autor solamente pensamos en la música, ¿no? Bueno, este libro se habla precisamente de que los derechos de autor están en la música, pero también a lo mejor están en el cine, o están en los libros, están en la informática, en la programación. No son iguales las relaciones que hay entre ellos. También se pueden aplicar los derechos de autor a temas como conocemos, de todo lo que está pasando con lo de la hepatitis C. Entonces, ¿no crees que falta un poco de pedagogía todavía en la gente? De que la gente todavía no tiene muy claro qué son realmente los derechos de autor y las diferencias que puede haber en cada campo. Sí, estuve hace poco en Barcelona y en una de las presentaciones estuve con Antonio Baños, que es un autor que me gusta mucho. Él escribió un libro que se llamaba Posteconomía, y una de las partes de Posteconomía aludía un texto precisamente de Igor Sádaba y de César Rendueles, que se llama Ciberfetichismo y Cooperación, con un estilo un poco áspero. Yo creo que ese texto podría haber tenido más recorrido si hubiese sido, yo creo, elaborado de otra manera, pero bueno, fue como fue. Y ese texto yo creo que fue uno de los orígenes del libro, ¿no? Fue de los textos que a mí me encajaron muchas cosas en la cabeza y me hicieron escribir sobre ese tipo de cosas. En la introducción del libro yo lo que hago es una diferencia muy importante entre los derechos de autor que tenemos en Europa y los anglosajones, el Reino Unido y Estados Unidos, y además también entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Una cosa son los derechos de autor y otra cosa son las patentes, porque la postura sobre estos dos temas, a lo mejor pues me puede matizar también Igor, que le ha escrito mucho sobre el tema, no tienen por qué ser iguales. De hecho, Google, Amazon y todas las grandes multinacionales no hacen más que decir que los derechos de autor son una cosa del pasado, no es una cosa a eliminar, eso es cosa de tortugas tecnológicas, pero patentan, o sea, compran o presentan 200 patentes semanalmente. Y al revés, yo estoy a favor de los derechos de autor, no de la visión que tienen las GAE, pero en cambio sí que me parece que es una burrada que la gente que por tema de propiedad industrial no puede acceder a medicamentos con el tema de la hepatitis C. Por lo tanto, no es un pack. El problema que es que, claro, los anglosajones hablan de intellectual property engloba derechos de autor, copyright, patentes y marcas. Yo creo que aquí en España somos los pocos países que diferenciamos, y aprovechémoslo. Una cosa son los derechos de autor, el copyright, y otra cosa son las patentes, las marcas, los medicamentos, porque ahí, desde luego, que todo el mundo va a estar de acuerdo. Nadie en su sano juicio va a defender que haya gente que muera por temas de propiedad industrial. En cambio, sí que yo creo que habría que tener una manera de ver cómo se remuneran los autores, porque si no, más pronto que tarde, vamos a tener una cultura única y exclusivamente hecha por rentistas y amateurs. Que a mí eso me falta en muchos discursos. O sea, si la gente quiere que la cultura solamente la hagan rentistas, gente con determinado nivel de acceso de renta o con determinada clase social, y gente que en sus ratos libres, cuando salga del curro de mierda, grabe en su casa, porque ya todo se puede hacer desde casa, ya con las impresoras 3D, pues ya no vamos a poder hacer hasta robots de Battletech. Esto es impresionante. Que lo digan. O sea, si se quiere una cultura hecha por rentistas y por amateurs, que se diga claramente. Porque si no se quiere esa cultura hecha solo por rentistas y por amateurs, y que las clases trabajadoras puedan hacer al trabajo cultural, tiene que haber derechos de autor. Ahí está, lo acaba de decir. Ese es el final del libro, realmente. Pero ya, vamos a donde queríais llegar. Exactamente. En el final del libro resulta que lo leemos y Marx sí que habló en algún momento de copyright, ligeramente, es cierto, pero vamos a devolverte la pregunta del título del libro, pero de otra forma. ¿Por qué no habló Marx de copyleft? Porque no existía el copyleft. No es un anacronismo plantear que Marx no hablara de copyright. Es decir, él estaba familiarizado perfectamente con el término, entre otras cosas porque es que fue editor. Marx toda su vida, yo recomiendo siempre la biografía de Marx, de Antonio John Sperber es apellida, de Galaxia Gutenberg, y que retrata a Marx como un periodista. Y un periodista además que siempre fue dando tumbos por el mundo editorial. Era editor de revistas de corte político, donde se anticipaban cosas como el crowdfunding y cosas así, publicó libros, se los autoeditó, fue siempre un desastre de ventas, nunca respetaba los plazos, bueno, un auténtico caos. Entonces, él estaba perfectamente relacionado con toda la industria editorial y, por tanto, también con temas de copyright. De hecho, él era un correoso negociador de sus derechos de autor, ¿no? Pues no entregaba en plazos, aludía a enfermedades y, bueno, volvía loco un montón de editores, aparte de las que más me divertía haciendo el libro, ¿no? La verdad que era tremendo. Entonces, y además que Marx era una persona que había leído a muchísimos autores franceses, franceses, también de las dos veces que vivió en Francia, y los verdaderos impulsores de los derechos de autor, de la visión europea de los derechos de autor, de Balzac a Víctor Hugo, crearon una sociedad de escritores franceses, y la plana mayor de escritores de esa sociedad de autores franceses, Marx leyó a todos, y de hecho lo comentó en un montón de sus libros, ¿no? De hecho, Balzac decía cuando acabara El Capital que quería escribir algo, me parece, algo sobre Balzac, creo recordar, algo así. Por lo tanto, él estaba totalmente familiarizado con esas cosas. Lo que pasa es que, claro, Marx estaba embarcado en una especie como de mastodóntica obra, analizando, pues, haciendo una crítica de la economía política, y no tenía tiempo a dedicarse a hablar de otras cosas, como por ejemplo la visión social que tenía de la creación, como Condorcet. Condorcet decía, por ejemplo, que el conocimiento era un enciclopedista rampante, entonces decía que el conocimiento no tenía que haber libros, que no tenía que haber autores y que había que socializar de esa manera el conocimiento. Con todas esas ideas, Marx estaba familiarizado, y él dijo muchas cosas sobre la cultura no muy coherentes entre sí, como yo reflejo en el libro. Pero no hubiese sido nada raro que Marx hubiese hablado de copyright. De hecho, se carteaba con un economista de Estados Unidos al que cita en El Capital, que es uno de los mayores defensores y uno de los antecedentes de la cultura libre, que se llamaba Henry Carey. El problema es que eso, de unas visiones más distintas de lo que era el copyright de la época, pues no, por desgracia, no dejó nada escrito, no hay constancia de ello. Yo creo que eso es parte de por qué hay tanto despiste en la izquierda, sobre todo marxista, con temas de propiedad intelectual. Ha quedado claro. Tracatra, espero que la gente no se haya dormido. Poner un tema si nos animamos, hombre. Vamos a ponerte un temita. Y llamamos a Rendueles. Que vienes de Barcelona, además, y vienes contento de tu presentación ahí del libro. Así que te vamos a poner un temita barcelonés para rememorar tus momentos, por gracia. ¿Cómo me ganáis mi corazón, piratas? Ay. Vamos a poner a Brighton 64. Brighton 64 y su tema Barcelona Blues. Es un grupo, muchos lo conoceréis, además ha sonado aquí en Barcelona alguna vez ya. Se formó a comienzos de los años 80 en Barcelona y estaba muy relacionado con el movimiento mod, soul, el neo soul y todas estas historias. Y el nombre de la banda es una referencia a aquellas batallas legendarias campales entre los mods y los rockers que tuvieron lugar en Brighton en el verano del 64. Estas batallas se quedan ahí reflejadas, ¿no?, en la película de Cuadrofenia, un poco macarrismo puro contra macarrismo exaltado. Los Brighton 64 firmaban en el año 86 con EMI, aparece de nuevo EMI aquí, parece un demonio de la contracultura, y se gastaron un dinerillo bastante en promocionar al grupo con el sencillo La Casa de la Bomba. La cosa no funcionó, y como dicen los hermanos Gil, hermanos a su vez de Ariadna Gil, curiosamente, vivir de la música vivimos ese año, el del 86, pero poco más. EMI les largó a finales del 87 porque no tuvo éxito la promoción que habían hecho, que habían invertido, el dinero que habían invertido en el 64, y así se acabó, digamos, el año en que Brighton 64 pudo vivir de la música. Vamos a escuchar este Barcelona Blues para recordar un poco tus andanzas por la ciudad. En la estación voz tiene copyright, ¿eh? A ver lo que haces con ella. Vos es Tanino, Tanino, Tanino. Historias de Barcelona y de la presentación también del libro ¿Por qué no hablo de copyright en Barcelona? De la semana pasada, que han corrido por las redes y ha habido disturbios y alguna que otra identificación. Bueno, no, pero todo se andará. Y hoy estamos aquí presentando también este libro ¿Por qué Mars no habló de copyright? Como decimos, con David García Aristegui, autor del libro, con Igor Sádaba, prologuista también de este libro. Y tenemos también al otro lado del teléfono al otro prologuista del libro, César Rendueles, también conocido en este programa como DJ Sociofobia. César, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues tengo un trancazo descomunal como media España, pues yo también. ¿Qué tal, César? Te habla Santi. Mira, una pregunta. Veníamos hablando precisamente de este tema justo antes de que metiésemos el último corte musical, y es que da un poco la sensación de que la izquierda, pues como que no ha tenido muy clara la posición que tiene que tomar, pues en esto del tema del copyright, ¿no? Parece como si también a la izquierda le hubiese afectado esa dicotomía, ¿no? De está el todo gratis o el todo pagando y caro. ¿Cómo crees que ha podido pasar eso? ¿Cómo crees que la izquierda no ha podido identificarse con un solo discurso? Bueno, yo creo que tiene que ver en general con las dinámicas de la propia izquierda de las últimas décadas, ¿no? Yo no creo que tenga que ver nada, que haya nada específico en la propiedad intelectual o en la propiedad inmaterial. En general, desde la izquierda, pues cada vez se ha ido distanciando más de los discursos laborales, sobre todo, ¿no?, con el ámbito de laboral, con el ámbito del trabajo, con el ámbito de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, también por una cierta derrota, ¿no?, una cierta derrota de los agentes encargados de llevar a la práctica esos discursos que son los sindicatos. Y en ese sentido parece lógico, ¿no? Parece que la propiedad intelectual es un ámbito donde esos conflictos pues se disuelven, ¿no? Parece como que de repente ya no hay exactamente ni patrones ni trabajadores, sino que todos somos pues eso, medio consumidores, medio productores, y que hay una Arcadia feliz donde esos conflictos que marcan el capitalismo se disuelven. Yo creo que no es verdad, y que lo que tenemos que encontrar son herramientas para que las lealtades pues queden claras, ¿no?, y que encontremos lealtades mutuas entre autores y gente que escucha música y lee libros, ¿no? Y eso es lo que deberíamos intentar hacer, pero es complicado, la verdad es que no es particularmente fácil. Y no ha calado quizá mucho, y esta también es una pregunta para el resto de compañeros aquí, de invitados, ¿no ha calado quizá mucho esa mentira que tratan de introducirnos, de que cuando se habla de autores se está hablando, por ejemplo, de gente como podría ser Javier Bardem? Autores son actores, o son gente que gana mucho dinero, que tú no tienes que defenderles porque no son trabajadores, y en cambio han conseguido casi que se olvide, es lo que se menciona también en el libro, lo que nos comentabas, que cuando hablamos de todos estos problemas también afecta a una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Que puede ser desde técnicos que graban, o de informáticos que están picando código, o puede ser incluso la gente que está en la taquilla de un cine. No se olvida, no han conseguido que se olvide que esos trabajadores forman también parte de todo esto. Exactamente, yo creo que, o sea, digamos que en la creación cultural hay tres patas, ¿no?, que son los consumidores, los mediadores y los productores, y a menudo pues todo eso es un gran continuo, ¿no? O sea, muchas veces pensamos en las grandes estrellas de Hollywood o un chaval de 14 años descargándose un disco de Metallica en Albacete, ¿no? Bueno, pero entre esos dos extremos pues hay un montón de matices. Pues efectivamente la mediación requiere pues de gente que descargue las cajas de libros en los almacenes, que no lo hacen por amor al arte normalmente, ni mucho menos. Los cines requieren taquilleros, ¿no?, que cobren las entradas. Hay mucha mediación. Y luego también por lo que toca a los propios productores, ¿no? Hay una amplísima gama. Hay unos poquísimos que se hacen ricos, hay unos poquísimos, un poco más, pero muy poquísimos, que consiguen vivir de su trabajo, y luego hay bastante gente que a veces saca un poco de dinero con la cual pues más o menos lo comido por lo servido, ¿no? Pues consigue pagar los instrumentos o consigue pues sacar unas perras para tener un poco más de tiempo libre. Y luego hay también una amplísima cultura amateur que hay que respetar y defender, de la cual también muchas veces nos olvidamos, o semi-amateur, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberíamos pensar realmente, ese continuo, ¿no?, entre los multimillonarios de la creación cultural, tanto mediadores como productores, y pues esa gran masa de productores que tiene una situación muchísimo más precaria, y también lo mismo por lo que toca a los mediadores. Tienes aquí a David y a Igor asintiendo y con la mano en el pecho, mirando al cielo. Hay una pregunta que nos planteábamos que a lo mejor es quizás un poco absurda, pero de la misma manera que a Marx se le ha tomado, bueno, se le ha interpretado mucho, esto parece como la Biblia protestante, pero de alguna manera, si Marx hubiera hablado de copyright más y más claro, quizás tendríamos las cosas más claras hoy en día, ¿o crees que no hubiera valido de nada? No, más claras, ¿no? Tal vez más confusas todavía, porque vamos, la historia del marxismo y de las interpretaciones de Marx es aterradora, ¿no? O sea, genera todavía más conflictos y más problemas. No, bueno, hombre, hubiese estado bien a ver qué decía, pero no, sí, yo creo que en realidad las posturas, no sé, razonables son bastante de sentido común. O sea, que es que realmente lo que plantea David en su libro y lo que plantea, yo creo, la gente más sensata, son cosas de bastante sentido común. Yo creo que lo extraño es lo provocador que resulta el sentido común hoy, ¿no? Donde resulta muy normal que llegue alguien hablando de trabajo inmaterial y decir que vamos a ser todos productores consumidores y que la economía en red lo resolverá todo y que eso sea de lo más normal, y en cambio que llegue alguien diciendo que tiene que haber sindicatos y que ¿no? Y que alguien debe poder vivir de su trabajo, o al menos cobrar de su trabajo, que eso resulte extravagante, ¿no? Eso yo creo que da un poco el tono del tiempo que nos ha tocado vivir y nos debería hacer también recapacitar. Yo creo que en realidad las cosas no son tan difíciles de solucionar, a poco que nos paremos a pensar en qué es lo que hace falta. O sea, o dicho de otra manera, a lo mejor son dificilísimas de solucionar, pero no porque las medidas sean muy complicadas las que hay que tomar, ¿no? Sino porque la gente que se opone a ellas, los poderes que se oponen a ellos son muy poderosos, pero eso no significa que sea muy complicado, ¿no? Pongo un ejemplo. Para la mayor parte de la gente que es semi-amateur, ¿no? En el campo de la producción, por ejemplo, musical, pues yo creo que a lo que aspiran es básicamente a tocar, ¿no? A tocar y a ser escuchados. Entonces seguramente lo que quieren no es tanto a lo mejor un sueldo o vivir de la música, a lo mejor sueñan con hacerlo, sino seguramente lo que quieren es un poco de tiempo libre y seguramente algo de dinero para poder pagar sus instrumentos, un local donde ensayar, medios para grabar, ¿no? Y si te das cuenta, todo eso obviamente fácil de proporcionar y de conseguir, ¿no? No necesitamos grandes cambios en la estructura de las relaciones de producción ni nada parecido, ¿no? En realidad, los cambios que hacen falta son más modestos de lo que parecen. Los convierten en complicadísimos y terriblemente ambiciosos, pues los inmensos intereses económicos que hay en juego, ¿no? Vamos a una pregunta que tenemos así para vosotros tres invitados hoy al programa. Te la lanzamos a ti y luego a ver si David y Igor retoman el asunto. Y es un poco vaticinar el futuro, ¿no? Un poco de jugar a adivinos. ¿Cómo será la propiedad intelectual que tendremos en un futuro próximo? Y hablo de 10 años vista, 5, porque tal y como van un poco las cosas, cambian bastante rápido, viendo sobre todo el libro, ¿no? Estamos hablando de 1600 y pico y de repente nos plantamos en 2000 y parece que en los últimos 200 tampoco ha cambiado demasiado, pero parece que vivimos tiempos convulsos actualmente. ¿Te atreves un poco a darnos alguna pista de por dónde crees tú que van a ir los tiros? Me encantaría equivocarme, ¿no? Pero dada la capacidad del capitalismo para convertir en problemas sísmicos, ¿no? Pequeños problemillas, pues yo creo que a lo mejor es buen referente la historia de las drogas, ¿no? O sea, como el capitalismo consiguió convertir, bueno, pues un conjunto de pequeños problemas o de problemas más o menos tolerables relacionados con la moral y con el uso de ciertas sustancias en un problema policial desmesurado, a mí no me extrañaría nada que ese fuera un poco el futuro de la propiedad intelectual, ¿no? Que se vaya convirtiendo cada vez más en un problema policial enorme o cada vez leyes más represivas que no se hagan cargo de las soluciones que están a la mano, que en el fondo son bastante sencillas, ¿no? Así que yo creo que las cosas van a ir en general a peor y que cada vez irán pues confundiendo más los términos del debate y alejando más las soluciones y complicando más las soluciones. Pero vamos, estaré encantado de equivocarme. A ver, yo creo que para que cambie en un futuro todas las dinámicas en torno a los derechos de autor, el copyright y la propiedad intelectual, los actores más críticos con estas dinámicas, yo creo que tendrían que replantearse muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es esa visión romántica y esa fe ciega en el dominio público. los plazos de protección de la propiedad intelectual son muy extensos, en eso yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo. El problema es que si se acortaran, tampoco habría grandes cambios, es decir, Mega Upload era una especie como de dominio público de facto y no se han generado grandes cambios culturales porque todo el mundo pagando simplemente una DSL podía acceder a Mega Upload. De hecho, el dominio público a mí me recuerda mucho a cuando hay un concierto por la causa, un concierto del rollo. Se paga la electricidad, se paga la MAU, se paga la Coca-Cola, todo el alcohol, se paga a todos los proveedores, a quien carga, a quien descarga, no sé qué. Hay gente que poco por postura hace turno gratis de barra, pero los músicos no pueden cobrar. ¿Eh? Los músicos no pueden cobrar porque esto es por la causa. Pues el dominio público es lo mismo, ¿no? Pagas a la imprenta, pagas al maquetador, pagas al traductor para que te haga una traducción actualizada de esa obra en dominio público, pagas al diseñador, pagas a la distribuidora, pagas todo, pero no, el dominio público es fantástico y es una especie como de gran victoria de la cultura libre porque no se paga derechos de autor. A mí, entonces, yo creo que esa especie, porque en realidad también es neoliberalismo puro, ¿no? Con dominio público, pues los mercados culturales se autorregulan. Es como el corolario a todo el neoliberalismo de la cultura libre del copyleft. Va a haber cambios, va a haber muchos cambios y todo este discurso de que no se puede poner puertas al campo se va a ver que es más falaz que nunca. Es decir, creo que es evidente que sí que se puede poner puertas al campo, que estamos totalmente monitorizados en todas nuestras comunicaciones. Yo soy cero conspiranoico y lo sabéis perfectamente. Y el tema es que, bueno, que ha habido intereses comerciales muy fuertes para que haya una aparente desregulación en Internet. Recomiendo una novela de Víctor Sombra que salió en Caballo de Troya que se llama Aquiescencia, que explica muy bien el papel de las operadoras y de distintos gobiernos para que Internet sea como es ahora. Cuando se habla de que no se puede poner puertas al campo, es decir, cuando se habla de la protección de nuestros datos personales, los datos personales se almacenan en el mismo formato, es decir, en bits, y los mismos servidores donde se almacenan copias ilegítimas de Juego de Tronos. Por lo tanto, no es un problema técnico, ¿no?, lo de las puertas al campo, es un problema político. Y, por ejemplo, en España estamos viendo que está habiendo muchísimos cambios en todo con el tema de acceso ilegítimo a productos culturales, de acceso a series y a pelis, por supuesto, el mainstream de Estados Unidos, no por la ley de propiedad intelectual, básicamente porque Telefónica ahora ha montado Movistar TV y ahora Telefónica está vendiendo contenidos. Entonces ahora esa famosa equidistancia que ha tenido históricamente Telefónica con todo el tema de la piratería ahora está cambiando porque es una de las primeras perjudicadas en que la gente no acceda a través de Movistar TV pues a las series de la HBO o las que tenga Movistar TV, y eso está pasando en más países. Por lo tanto, las puertas al campo sí que se van a poner, y por desgracia también creo que soy bastante pesimista como ha planteado César, pero vamos, básicamente por el enorme despiste que hay en las críticas desde el bando de la cultura libre o del copyleft. Bueno, yo lo primero, como prologuista, me solidarizo con César, que he pasado también una gripe terrible. No sé si César me estará escuchando, pero bueno, que ánimos y que lo superes. Yo también, a mí los ejercicios de chamanismo futuro a 5 o 10 años se me dan fatal, y también en general soy muy pesimista, escéptico, especialmente en un mundo donde vivimos un capitalismo tan monopolista y donde los gigantes tipo Google, Facebook, Amazon, etcétera, creo que dominan muchísimo más de lo que parece en estos términos, y donde al otro lado, como aquí se ha insinuado, aunque creo que tampoco hemos entrado excesivamente, ¿no?, que es una de las tesis fuertes del libro, el mundo de la cultura libre todavía sigue siendo, en términos efectivos, en mi opinión, bastante marginal, en términos efectivos. Y en términos discursivos, excesivamente romántico e idealista. Por conectar, me salgo de esto de lo de las predicciones y estimaciones futuras, ¿no?, que para eso está el FMI, el Banco Mundial y tal, que hacen buenas estimaciones. Una pregunta que se había hecho antes, ¿no?, sobre la profundización en la propiedad intelectual. Yo creo que desde la izquierda, no sé, es que este tipo de palabras, ¿no?, la izquierda, el mundo alternativo, los movimientos sociales, nos hemos contado la propiedad intelectual como un cuento de Walt Disney, ¿no? Venían los capitalistas con chistera, bombín, puro y chaqué, y recuerdo esa metáfora que se ha utilizado tanto, que era un texto de un abogado norteamericano, James Boyle, ¿no?, lo de los cercamientos de las tierras comunales, ¿no? Y entonces venían y ponían, ahora que ha dicho David lo de vallas al campo, ¿no?, y ponían unas vallas sobre todos los bienes comunes y nos iban robando a todos todas nuestras ideas, etcétera. Entonces, la historia de la propiedad intelectual la hemos contado así, que era muy bonita, contada así, pero era muy real, ¿no? Y creo que el libro de David explica precisamente la historia tan laberíntica, tan ambivalente, tan contradictoria, tan sinuosa, ¿no?, de la propiedad intelectual, que nunca ha sido tan lineal ni tan fácil, ¿no? Y la propiedad intelectual ha sido una especie de intento, en mi opinión, inestable y obviamente no perfecto, muy criticable, de tratar de solucionar precisamente toda esta mercantilización de lo cultural, del conocimiento, de lo artístico. Ha sido una solución incorrecta o inestable o imperfecta, es la palabra, Pero claro, la cultura libre tampoco es una solución perfecta. Entre otras cosas, porque lo voy a mencionar, salió el día de la presentación, la cultura libre también esconde la idea de trabajo, ¿no? Y ahora que David decía, los músicos nunca cobran. El problema es que se ha tratado de resolver todo este tipo de problemas de la remunerización, la salarización, la retribución de los trabajadores artísticos, intelectuales, culturales, o como se quiera llamar, se ha querido resolver con un mecanismo legal, ¿no? Con una licencia, ¿no? Con ponerle CC ya lo resolvemos todo. Y no hemos resuelto nada porque precisamente, efectivamente, todo el trabajo, toda la idea de trabajo, todo el tiempo de trabajo que hay detrás, ¿no? Que David cita, ¿no? El concepto, creo, de holograma social en Mars. No, holograma no, ¿cómo es? Jeroglífico social. Jeroglífico social. Sí. Pues que esto de madrugar por las mañanas. Sí. No, pero me ha gustado mucho el holograma, creo que lo voy a utilizar. Sí, queda mejor holograma. No, el jeroglífico social, o sea, todo el trabajo que hay escondido en el mundo cultural, artístico, etcétera, pues con las licencias libres y con el copyleft tampoco se resuelve. Me paro, estoy metiendo un rollo muy largo. César, no te vamos a tener más tiempo al teléfono porque estás ahí convaleciente, pero sí queríamos... César, te imagino con una bata manta y el termómetro aquí en la boca, ¿sabes? Sí, ojalá, es que va... yo creo que explica bien que la exclusión de las mujeres de la literatura, el hecho de que en el infierno de Dante no hubiera un círculo para el estar malo rodeado de niños. El horror, no se pueden imaginar estar enfermo con niños pequeños al lado. Eso, lo único que es estar de resaca con niños al lado, eso es todavía peor. Te lanzamos entonces una última pregunta. Cogiendo el testigo de lo que decía Igor con respecto a por qué se plantean estos temas, ¿no? Porque están más candentes últimamente, también en el libro David habla acerca de esto. ¿Tiene que ver este rescate o poner en tela de juicio el tema de las licencias, derechos de autor, etcétera, que plantea David, con alguna situación que tú identifiques actualmente en nuestro panorama cultural? Porque a lo mejor hace 30 años, como dice en el libro, ¿no? Planteabas estas cosas y te miraban como un pervertido, como planteáis de hecho en el prólogo, y sin embargo ahora es una cosa que nos trae aquí a hacer un programa de radio. ¿Qué crees tú que han sido las condiciones que han variado? Bueno, las condiciones son muchas, ¿no? Por una parte, la propia crisis del sistema tradicional de derechos de autor y propiedad intelectual, que, como decía Igor antes, estaba basado en un cierto equilibrio, ¿no? Un equilibrio mercantil, imperfecto, muy insatisfactorio para mí, entre público, productores y mediadores, ¿no? Eso entró en crisis con la digitalización, por culpa en buena medida de los grandes mediadores. Por otra parte, yo creo, pues, un cierto fracaso de los discursos de la cultura libre. Yo creo que eso David lo ha explicado muy bien en distintas ocasiones. La cultura libre, que nació con unas ambiciones inmensas, pues se ha encontrado con importantes limitaciones. Y por otra parte, yo creo que también pues todo lo que está pasando en la izquierda, en los movimientos sociales, ¿no? Desde el 15M, ¿no? Los propios cambios políticos que están teniendo lugar en nuestro país y en todo el mundo. Yo creo que todo eso genera una coctelera que hace necesario hablar de propiedad intelectual y de propiedad intelectual en otros términos. Yo creo que hay cada vez más, ¿no?, una mayor aceptación para libros como el de David, que cuestionan, por supuesto, la propiedad intelectual tradicional y los intereses creados, pero también los discursos de la cultura libre, y que lo que apoyan es básicamente cambios sociales, cambios políticos, cambios en el mundo del trabajo, que nos permitan aprovechar las herramientas culturales, la colaboración cultural, de una forma más plena que lo que hacían el mero recurso a licencias o aparatos formales. Yo creo que son un conjunto de cambios, ¿no?, que se van solapando, que van engranando y que generan un escenario muy novedoso, muy también lleno de perplejidades, ¿no? Pues, por ejemplo, solo por citar lo que pasó ayer, ¿no? Y es algo que se ha dicho varias veces respecto al círculo de cultura de Podemos, la falta de concreción de sus propuestas. Y yo creo que eso es muy sintomático, ¿no? De cierta perplejidad, no sabemos muy bien qué hacer ni cómo salir de estas, porque lo que ahora se nos exige por primera vez en muchísimo tiempo es concreción. Y eso antes no, antes bastaba con unos cuantos procedimientos legales, con unas cuantas licencias, y bueno, que esto ya irá andando solo. Ahora no, no, ¿verdad? Ahora hacen falta políticas concretas, decisiones respecto a intereses antagónicos. Yo creo que el cambio que se ha producido es que estamos ante un periodo político hasta cierto punto apasionante, también lleno de peligros, ¿no? Pero hasta cierto punto apasionante. Bueno, quizás deberíamos mandar a David directamente al Círculo Podemos de Cultura para que... Para que destruya. El caballo de Troya. Bueno, César, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros y por el tiempo que nos has dedicado. Te hemos sacado de tu convalecencia y un abrazo muy grande. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo. Ahí dejamos a César con su batamanta. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that soon. ¿Qué recuerdos me trae esto? La verdad, yo, para algunos de los que estáis oyendo este programa, según haya sonado las primeras notas de guitarra, habréis dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me suena mucho? Morritos calientes. Yo, en mi casa se veía religiosamente más esta serie, porque, bueno, a mis padres les encantaba, y bueno, yo era pequeño como para entender realmente lo que estaba viendo, veía gente como Guerra del Vietnam y tal, que en realidad no luchaban nunca, estaban como riéndose siempre haciendo el canelo, pero sí, algo había, y yo identificaba que algo había más que una simple guerra de Vietnam. ¿Tú veías la serie más, David? Sí, Morritos Calientes, Hockey, Radar, o sea, bueno, yo creo que está en el imaginario de mucha gente, ¿no? Que vivimos los 80, no en Rocola, en nuestras casas viendo la tele. También habrá gente más joven que estará diciendo estos tíos de qué coño están hablando ahora mismo, ¿no? Pues exactamente, para vosotros... Como dice David, para los de la ESO. Bueno, si quieres ser elegante, puedes decir para los millennials, ahora es el nombre técnico. Yo no digo tonterías en la radio, digo cosas serias. Solo. Pues para los de la ESO. Buscad en internet referencias a esta serie, porque supuso también una revolución. Quizás esta serie, junto con Canción Triste de Gil Estil, supuso la primera revolución, ¿no? En lo que venían a ser el mundo de las series o, que se verían en televisión, que venían de Estados Unidos. Los Ángeles también. Esa es un poquito posterior, yo más creo. Intelectual. Sí, es que Canción Triste de Gil Estil estaba la fiscal Borde, que follaba con el comisario y le llamaba pizzero. ¿Cómo olvidar esas cosas? Nos han marcado. Cambios de paradigma. Sí. Bueno, traumas infantiles. ¿A qué traemos aquí la serie más? Pues vamos a tratar, incluido dentro del tema que nos trae a la mesa, un caso interesante. La semana pasada, al hilo del programa en el cual tuvimos aquí a los trabajadores de Coca-Cola en lucha, hablábamos del boicot americano a los Juegos Olímpicos en Moscú en el año 80, que secundaron todos los deportistas americanos y países de la órbita estadounidense, empresas y tal, excepto Coca-Cola, que se convirtió en el sponsor único y que se dejó una buena pasta en sponsorizar aquellos Juegos Olímpicos. Pues bien, ese año, en 1980, hubo otro boicot en Estados Unidos más relacionado con el tema que nos ocupa hoy. Ese año los sindicatos de músicos, actores y guionistas confluyeron en una huelga que movilizó a 67.000 trabajadores y afectó gravemente a Hollywood y a otras industrias directamente relacionadas, o indirectamente. El momento álgido de esta huelga fue en la gala de los premios Emmy, los galardones de la industria televisiva estadounidense, que en ocasiones se llaman coloquialmente los Oscars de la televisión. En aquel momento, de los 52 nominados a los premios, 51 secundaban la huelga y boicotearon la gala. Hubo un esquirol, pero a pesar de buscarlo intensamente estos días no hemos podido localizar quién fue. Si alguien de los que está escuchando este programa tenéis el dato, pues tuiteadlo ahora mismo o llamadnos por teléfono, lo que queráis. Lo que sí sabemos es que uno de los abanderados de la huelga fue Harry Morgan, otro Harry, los Harry somos así, conocido por nosotros como el coronel Potter en la serie Más, este hombre que tenía así mala leche y a la vez gran corazón, pero sobre todo mala leche. ¿Os acordáis? Aquellos que veíais la serie Más, seguro que le tenéis la imagen en mente. Esta serie fue el programa de televisión más visto en Estados Unidos durante 27 años, y en el año 80 esta serie recibió 15 de las 26 nominaciones de aquella gala, de los Emmy. Harry Morgan no solo no acudió a la gala, sino que arengó a los demás y animó a boicotearla, como vemos, con gran éxito. Finalmente la huelga se resolvió con una mejora salarial media del 37%, o sea, no es ninguna tontería, especialmente centrada en los currelas cuyo salario era más bajo. Coronel Potter era mucho más que un buen actor encarnando un buen personaje, era un tipo de verdad. Vamos a escuchar esta canción, que era la banda sonora que abría la serie Más. El tema se llama Suicide is Painless, ¿no? El suicidio es menos doloroso. Y la canción es bastante melancólica, como veis. Al buscarla he encontrado 18.000 millones de versiones, incluidas unas 37 hechas por grupos de black metal noruego, de estas bastante salvajes. Pero yo, como soy así de... Bueno, black metal noruego, valga la redundancia, ya se sabe que son de ellos. Hay un grupo de black metal en Cuenca, pero vamos a ver. He cogido la más bizarra que he encontrado, y no es la de Marilyn Manson, que es bastante bizarra, si queréis escucharla, sino la de un grupo que a mí me fascina especialmente, que son Royal Tracks, del cual otro día hablaremos largo y tendido. De momento os dejamos con este Suicide is Painless. Cago en San Rob bendito, qué temazo nos ha traído hoy aquí la serie Más. Fíjate además que Marx no habló de copyright, pero Más. El coronel Potter sí que hablaba de derechos laborales de los trabajadores de la industria cultural americana. Y además, profundamente, no hemos dicho que al final esta huelga se saldó favorablemente a los trabajadores y consiguieron un incremento medio de los salarios del 37%. Sí, efectivamente. Las huelgas no sirven para nada, ¿os acordáis de esos, no? Sí que sirvió. Sí. Lo hemos vuelto a tuitear. Si sabéis quién fue el Esquirol de la huelga de 1980, del boicot a los premios de Emmy, por favor, decídnoslo, porque hemos estado buscando y, joder, nos hemos quedado ahí con la duda. ¿Quién fue el Esquirol? ¿Quién bebía Coca-Cola en aquella... Alguien se tiene que acordar, porque de los Esquiroles normalmente, si te pillan la época, te acuerdas. Es un nombre, ¿verdad? Que dices, mira, este cabrón... Sí, yo no he olvidado ninguno durante años. Tengo unas listas mentales tremendas. Yo también, yo recuerdo perfectamente su nombre de todos los que... Igual fue Murdoch, el equipo fue a recogerlo porque se equivocó. Murdoch. Fue Miss Marple, que estaba de la pobre ya un poco en Alzheimer. Santana, ¿no? Fue Santana ese. ¿Te acuerdas? El latino que metieron en el equipo A, ¿no? Ay, como vamos a tener un colegio con los latinos, ¿no? Un tío con coleta ahí. Qué imagen. Con coleta, uff. Sí, sí, sí. Bueno, volvamos al tema del libro. Entonces, este tema de la propiedad intelectual, ¿también existe una izquierda, una derecha? ¿Hay gente que se moja más, que se moja menos? ¿O al final todo esto también responde a, como se diría en el lenguaje Podemos, todo esto también responde a una casta, que es la que está decidiendo los designios de por dónde van todos estos caminos? Aquí el problema es que Hay un tipo de liberal que la izquierda procesamos muy mal, ¿no? Entonces, que es el liberal, que el modelo claro sería, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Si un tío te viene así desaliñado, huele a mofeta, come vegano, macrobiótico y dice que se droga y las drogas es lo más importante que ha hecho en su vida, como el LSD, que es Steve Jobs y tal, pero despide a todo el mundo que no sepa explicar en 10 segundos cuál es su papel en la empresa y que practica un darwinismo social tremendo, hay una parte de la izquierda que se deslumbra con ese tipo de personajes y no solamente los quiere emular, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el Partido X con lo de derecho a emprender, que ya sé que ellos no dicen que son de izquierdas, pero bueno, vienen de donde vienen y se insertan donde se insertan, ¿no? En los movimientos sociales y en el espectro político. Por supuesto que hay izquierda y derecha, entonces el problema es que hay gente que solamente mira a un determinado tipo de capitalistas, que son los capitalistas de las industrias culturales clásicas, los grandes monopolios, etcétera, pues son monstruos como la Warner, monstruos como Sony, claro, son monopolios, gente con muchísimo poder. El problema es que lo que viene después son más monstruosos, más grandes y más monopolistas. Me hace mucha gracia cuando se dice que Internet elimina Internet. El mayor intermediario conocido hasta la fecha de la historia de la humanidad se llama Google. Y los números que andan por soleares. El poder que tiene Amazon, por ejemplo, eBay, PayPal. Entonces, la cultura libre ve como propio ataques a ella misma, ataques a Google, por ejemplo. O sea, todos los ríos de bits que han caído por la llamada tasa Google, que cómo se atreven a atacar a Google y a cobrarle un canon, que no sé qué. Como también, ¿no? Por ejemplo, hay un tío que se llama Antonio Delgado, da muchas charlas ahí en el Media Lab, hace las famosas redadas y toda la historia. Y vente un tuit muy sentido diciendo: a Amazon no la dejan innovar en Francia, era porque no sé qué tipo de regulación le habían impuesto a Amazon, que ya sabemos que es una empresa que opera en paraísos fiscales, tiene unas condiciones de trabajo absolutamente... Todas las regulaciones para Amazon son pocas. Debería haber más, entonces son absolutamente tremendos. Entonces, claro que hay una izquierda y una derecha, lo que pasa es que hay un sector de la izquierda que están totalmente abducidos por un determinado tipo de neoliberalismo, ¿no? Porque, bueno, que es un neoliberalismo, pues eso, como mucho más amable pues que con los gays, o sea, son drogas friendly, les gusta el sonar, ¿no? Incluso, pues, salen por nuestros mismos bares, van en bicis, todo fantástico y tal, ¿no? Pero son... eso sí que se dedican a pulverizar cualquier tipo de acción sindical o de acción colectiva, porque es que los capitalistas antiguos sabían que, bueno, que había los sindicatos eran un mal menor, pues intentaban machacarlos, sobornarlos, minimizarlos. Estos no, o sea, estos ni se plantean que haya nada parecido a un sindicato, entre otras cosas porque ya no hay contratos, ya no tienes jefes, tienes clientes, ya no va a operar el derecho laboral, ahora va a operar simplemente el tema mercantil, ¿se ha cumplido el pliego o no se ha cumplido? Vamos a vivir en un universo de falsos autónomos. Y los sindicatos, por desgracia, no se dan cuenta, o sea, que los sindicatos no se dan cuenta que mucho más importante que abogados laboralistas, van a ser abogados expertos en mercantil, van a desaparecer de la faz de la tierra. En las industrias culturales no están ni se les espera, pero en muchísimas industrias más. Y aparte que es que los sindicatos siempre han tirado todo tipo de abogados, es decir, cuando te pillaban en un piquete, ¿qué tenías que tirar? Pues un penalista, y no había penalistas en plantilla. Bueno, pues si es un sindicato muy cañero, pues tendrás que tirar por desgracia de muchos penalistas, como también ha pasado. Bueno, pues yo creo que los sindicatos tienen que empezar a tirar de mercantil. Entonces, sí que hay izquierda y sí que hay derecha, lo que pasa que yo digo, en este despiste, en esta especie como de magma extraño, de fascinación con las nuevas tecnologías y esas posibilidades tremendas que iba a tener Internet, porque claro, aquí había dos sabores, ¿no? Se hablaba de sociedad del conocimiento, que de eso hablaba hasta el PP, ¿no? Que la sociedad del conocimiento todos íbamos a ser ricos y felices y que todo el trabajo inmaterial y cultural iba a fluir por las redes, o curiosamente de gente que viene del marxismo, de cómo Emil Coco Negri, la obra esta de la cubana, este chiste de Antonio Baños, se lo he copiado, y que hablaban de capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces el capitalismo cognitivo pues era un poco lo mismo que la sociedad del conocimiento, pero con una especie como de barniz marxista, ¿no? Que si quitábamos esos cercamientos a la propiedad intelectual, que es el copyright, pues que todo iba a fluir. Sí que hay izquierda, lo pasa que, bueno, muy despistada, pero sí, insisto que se está viendo un tercer espacio de gente que cada vez estamos intentando impulsar pues un término medio y dar caña ahí. Antes de continuar, podéis utilizar ya el hashtag Steve Jobs olía a mofeta, si queréis. O cómeme el coco negri. Te recomendamos mejor cómeme el coco negri. A mí me surgió la pregunta de... ¿Nos lo han vendido esto, todo el tema de la propiedad intelectual? ¿Nos lo han vendido muy mal o nos lo han vendido muy bien? Y me explico. Nos lo han vendido muy mal porque nos lo han vendido de tal forma que a los derechos de autor y la propiedad intelectual le han buscado un lugar como enemigo de la sociedad, porque así se ha vendido muchas veces, o por lo menos es el resultado que ha conseguido. O nos lo han vendido muy bien porque han conseguido debilitar precisamente a la industria cultural, que precisamente siempre suele ser una industria crítica, o el resultado, mejor dicho, suele ser crítico con las esferas dominantes. Mira el tío Fa cómo piensa, ¿eh? Pues ahí hay también que, bueno, que me eche luego una mano Igor en estas preguntas tan difíciles. A ver, nos han vendido muy mal la propiedad intelectual, hablo de España, y nos han vendido muy bien la cultura libre. Me explico. Las campañas hechas por las GAE y por la industria en contra de la piratería parecían diseñadas por el enemigo. O sea, parecía que se les había metido un hacker y se les voy a hacer la peor campaña para que se les ponga en contra todo el mundo, ¿no? Los famosos anuncios de no robarías un coche, no robarías un bolso, y luego alguien descargando como un pasamontañas. Digo, eso era absolutamente demencial, ¿no? O sea, yo, de verdad que eran, y luego había muchas series como IT Crowd y todo esto, ¿no? Pues que se ríen de esas campañas porque, de verdad, parecían diseñadas por el enemigo. Y en cambio, con la cultura líder, pues se ha vendido muy bien, ¿no? Parecía que era una cosa de izquierdas, con una cosa profundamente neoliberal, porque si estamos en contra de las externalizaciones, privatizaciones y desregulaciones en educación y en sanidad, ¿por qué en cultura van a funcionar? O sea, es que esto es tremendo. El problema que aquí, que en el Estado español tenemos lo peor de dos modelos. Me explico. Hay un copyright rampante tremendo en Estados Unidos, pero hay unos pedazos de sindicatos que, si por ejemplo alguien va a grabar ahí y graba un violín, ¿vale?, en Estados Unidos o en Inglaterra, y quieres doblar la pista para poner otro violín, te dicen no, tienes que contratar otro violinista, porque aquí hay sindicatos y si no es que un violinista se va a quedar en el paro. Eso lo contaba Juan Aguirre de Amaral cuando estuvieron grabando en Londres. Entonces, con una visión absolutamente corporativista, pero tanto en el cine, por ejemplo, cuando fue a rodar Trueba, flipó, cuando fue a grabar la película esa espantosa Too Much, está acostumbrado a los rodajes en España, horas extras, compadreo, ya te pagaré seis meses o lo que sea, y decía, no, perdona, aquí se cobra semanalmente y aquí no se hace ni una hora extra, el tío flipó. Entonces, en el ámbito anglosajón, en todas las industrias culturales son los sindicatos fortísimos, aunque sí que hay un determinado tipo de visión de la cultura y de la propia intelectual muy mercantilizada. En otro extremo de la galaxia está Francia. En Francia hay, las entidades de gestión en Estados Unidos compiten, hay tres, solo en el ámbito musical. Bueno, en Francia hay 28. 28 entidades de gestión. Y he cobrado a todo el mundo, sin ningún problema. Hay 28 entidades de gestión, hay lo que se llama el Estado Cultural Francés, con un montón de subvenciones, y es un modelo que, bueno, mal que bien, o que sea por el chauvinismo francés y el proteccionismo, cuotas para que suenen determinados número de autores franceses en las radios, imagínate esto aquí, cuotas para las películas francesas, hacer de parar totalmente el avance de las distribuidoras americanas para que no barran con la industria de ahí, y eso funciona. Pues aquí ni tenemos sindicatos, ni tenemos cuotas para los artistas de aquí, ni subvenciones, ni nada. Entonces, ¿y qué hay? Hay derechos de autor, lo pasa con unas entidades de gestión que es que yo creo que no pueden tener peor imagen. Recaudan un montón de dinero, lo reparten fatal, de hecho su criterio de reparto es todavía más secreto que la fórmula de Coca-Cola, y encima no tienen unos criterios de reparto porque muchas veces, es lo que antes ha planteado por ejemplo César Rendules, no es lo pecuniario, no es que gente desconocida cobre dinero. Muchos grupos lo que quieren son locales de ensayo muy baratos o gratis, salas de conciertos donde no te cobren por tocar, o que si de repente llevas a todos tus familiares y metes a 40 personas que no te tanguen y te paguen para luego tú poder seguir tocando, renovar los instrumentos, etcétera. Entonces, que haya pues eso, un tejido de locales de ensayo gratuitos, públicos, salas de conciertos igual, escuelas de música que no hay, o sea, no solamente el reparto de pelas, que también tendría que haber una visión mucho más social, ¿no?, de las entidades de gestión al repartir las pelas, sino, oye, con ese dinero que recaudas y que muchas veces no sabes de quién es, genera una infraestructura para que pueda haber cambios culturales. Eso tampoco lo tenemos. Y eso sí que lo podrían dar los sindicatos. Los sindicatos, esas cosas, en el ámbito de la cultura, sí que los tendría que tener claros. Bueno, yo a estas alturas ya no sé cuál será la pregunta, porque me he quedado obnubilado escuchando al padre de la criatura. ¿Hay derecha o izquierda? ¿Hay derecha o izquierda? Vale, pero lo que pasa es que yo, para responder a eso, volvería atrás dos o tres preguntas, también porque voy con un poco de desfase y de retraso. No, pero me parece importante decir una cosa. Yo creo que hay que evitar un poco la ilusión esta que tenemos y que insistimos mucho, yo el primero, que parece que ha sido con Internet con el que han surgido todo este tipo de conflictos, etcétera. Yo creo que el libro de David, y yo insistiría mucho, demuestra que la propiedad intelectual es una solución imperfecta o inestable de toda la vida. O sea, la propiedad intelectual e industrial es problemática en sí misma, por toda una serie de características propias, etcétera. Históricamente, lo que se va viendo, y se ve muy bien en el libro, porque aquí hemos venido a hablar de tu libro, David, sí. Lo que se ve es que las posturas que se han ido dando históricamente, muchas veces, vistas con cierta perspectiva cronológica, en muchos casos son absurdas, incongruentes, no quedan claras, qué hizo el marxismo, qué hizo el anarquismo, qué hicieron los sindicatos, no sé, qué se hizo durante el franquismo, no doy respuesta porque no quiero adelantar y que la gente se compre el libro, ¿no? Pero quiero decir que lo que tradicionalmente hemos conocido como izquierda y derecha, ni siquiera históricamente, a lo largo de los últimos siglos, han tenido una postura clara, porque el objeto en sí es complicado, porque estamos hablando de mercantilizar un ámbito relativamente inmaterial, no sé si todo es inmaterial, pues porque la postura con respecto a la cultura históricamente tampoco está nada clara, etcétera, etcétera, ¿no? En eso llega Internet y nos disloca todos los marcos interpretativos, ¿no? Entre otras cosas también porque Internet funciona con un montón de metáforas disolventes y discursos apocalípticos y maximalistas, ¿no? Y todo está en las redes y fluye, etcétera, ¿no? Y además, justo la llegada de Internet coincide históricamente, como decía antes César, un poco con el, no sé si llamarlo neoliberalismo o tal, ¿no? Y entonces se empieza a ver súper negativamente todas las cuestiones relativas a la regulación. Y todo lo que tradicional y clásicamente se había asociado de alguna manera a cierto tipo de izquierda, aunque también a mí me da un poco de miedo utilizar la palabra, regulación, sindicato, intervención pública, instituciones, etcétera, se empieza a ver muy negativamente. Y entonces, gran parte de los movimientos sociales, yo tampoco lo quiero decir muy peyorativamente, porque también me incluyo, ¿no? Empiezan a ver que todo este tipo de cuestiones relativas a lo público, a lo estatal, etcétera, siempre son negativas. Y ahí es donde aparece, pues, el mundo del emprendizaje, el crowdfunding, ciertas propuestas muy individualistas y también, en mi opinión, muy románticas y muy ideales. Y nosotros, a través de la tecnopolítica y de las redes, individualmente vamos a resolver el mundo porque tenemos una capacidad nueva, mente en red, mente colmena, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Digo que me incluyo por haber utilizado ese tipo de terminología, pero que yo creo que, con ciertos años vista, son relativamente peligrosas porque nos ha dado a entender o nos hemos pasado un poco de frenada pensando que esto se podía resolver técnicamente y no políticamente. Y efectivamente hay soluciones técnicas, pero que tienen que venir acompañadas de cierto tipo de intervenciones públicas, colectivas, políticas. Y ahí es donde yo, como no sé si voy a poder pillar la palabra otra vez, quizá difiero un poco de David. Yo no sé si la solución va a ser una vuelta al copyright, que nos lo dijeron en la presentación, ¿no? Estáis defendiendo el copyright en un sentido clásico. No sé si viene, quiero decir, hacer una pequeña autocrítica sobre los resultados de la cultura libre y del copyleft no significa volver al copyright. Pero lo que está claro es que necesitamos algún tipo de intervención política pública. Yo, por ejemplo, creo que la aportación de David de sugerir la vuelta de los sindicatos al mundo cultural no la ha hecho casi nadie. Y puede ser interesante, claro, ya qué tipo de sindicatos, que eso es algo que está por ver, ¿no? Claro, pero eso viene también un poco a lo que yo decía, de que parece que nos han metido en la cabeza esa dicotomía de que o todo tiene que ser gratis o todo tiene que ser pagando, ¿no? No nos dejan ver que puede haber términos medios o que puede haber algún tipo de regulación que llegue a adaptar, ¿no?, lo que es la industria, lo que son los consumidores. Claro, y por eso existen las bibliotecas públicas, que es algo a recuperar, ¿no? Y aparte de bibliotecas públicas con libros físicos, también puede haber bibliotecas públicas con un nuevo tipo de dispositivos, es decir, con e-books relacionados con tablets, hay muchas opciones. Yo creo que en esa visión romántica que tenemos de Internet, el otro día me lo comentaba Nacho Vigalondo, el director de cine, que por cierto va a estar en la presentación que vamos a hacer de por qué marcamos el copyright, el próximo jueves estará Belén Gopegui, David Becerra y Nacho Vigalondo, y me decía, claro, hay unas visiones muy románticas de Internet, ¿no?, como un espacio neutro, y el otro día, pues cuando fui a ver Ciudad Morta, ¿dónde tuve que verlo? Pues lo tuve que ver en YouTube, y justo antes de empezar a ver Ciudad Morta, el spot del PP, del Partido Popular. Entonces, claro, entonces esta especie como de espacio magnífico, neutro, desregulado y de la libertad, pues te tienes que comer la publicidad del PP para ver algo como Ciudad Morta. También tengo que decir que lo podía haber visto en Filmin por 1,95, ¿eh? Claro, pero, o sea, ay. Bueno, pues, si os parece, metemos un cortecillo y vamos a hablar concretamente de una persona conocida aquí y en el extranjero como Lola Flores. Bueno. Vengo a verte, tema que está sonando, el Erele, de Lola Flores. Probablemente fue la canción que, o el tema, o la interpretación, que puso a Lola Flores sobre el tablero en lo que suponía la música aquí en España a mediados del siglo XX. Este tema, esta interpretación, eso sería bastante después. Esta interpretación del Erele, de una persona que tiene claroscuros en esto de la música, y diréis, muchos claroscuros, para muchos de vosotros Lola Flores tiene solamente oscuros, nada más. No es todo negro en la historia de Lola Flores, más allá de que admiremos su talento artístico o no. Si Mars, como decía Juan al principio del programa, hubiera hablado de copyright, no sabemos qué hubiera sido Lola Flores. Igual se hubiera convertido en una especie de Che Guevara de la copla ibérica o algo así. Y si no, vamos a escuchar una curiosa historia. La primera huelga de actores y actrices en la historia de España, que se inició en mayo de 1975, como ya sabéis, habéis echado cuentas, seáis o no de la ESO, eran 9 meses antes de la muerte del dictador Franco. Pocos meses antes hubo un encontronazo entre la Comisión de los 11, que eran los representantes de los actores y actrices, y el Sindicato Vertical, que como sabéis era la única organización sindical que el franquismo permitió. Y estaba articulada brutalmente, y de hecho si leéis el libro de David sabréis en qué lugar estaban los sindicatos culturales dentro de este sindicato vertical. Este sindicato, esta comisión de los 11, se quería machacar desde el sindicato vertical y a su vez, ya en los últimos meses de vida de Franco, el sindicato vertical estaba puesto muy en tela de juicio. La huelga que se inició, ya os digo, en mayo del 75, fue secundada mayoritariamente por actores y actrices que reclamaban mejoras salariales, pago de dietas y gastos de desplazamiento. El cobro de ensayos, una función única diaria, etcétera. Una serie de cosas que también reclamaron en su momento en otros países. La huelga se desbordó y comenzó a sumarse a esta por otros sectores del espectáculo, desde tablaos flamencos, circos, hasta Televisión Española. Llegaron a cerrar 21 de los teatros de Madrid y Televisión Española tuvo que sustituir de urgencia su programación habitual, además de suspender la grabación de varios de sus programas. El momento más duro del conflicto se produjo cuando la policía asaltó el Teatro Bellas Artes durante una asamblea y se llevó detenidos, y esto a mí me ha flipado de la historia, yo no les hacía tan activistas, a Tina Sainz, a José Carlos Plaza, Antonio Malonda y Yolanda Monreal, quienes estarían en prisión acusados de pertenecer al FRAP y tener relación con el atentado de la calle del Correo que había realizado ETA. También fueron detenidos Rocío Dúrcal, que también flipar amigos, Pedro Mares Sánchez, Flora María Álvaro y Enriqueta Carballeira. Estos fueron puestos en libertad gracias a las gestiones de una inesperada aliada, amigos. Exactamente, Lola Flores. Diréis, Dios mío, Lola Flores intermediando para que se liberara activistas, pues sí. Lola Flores, además, simuló una enfermedad para no tener que actuar durante la huelga. Esto, pues diréis, es un poco cutre de trapichero, ¿no? Aquí, no hago huelga, no es que estoy mala. Ya sabemos cómo funciona el asunto. Pero bueno, la huelga se desconvocó después de que se pactara la libertad de Tina Sainz, José Carlos Plaza, Malonda y Monreal, que aún así fueron condenados a enormes sanciones económicas. Estas multas se pagaron de manera solidaria y participaron en la colecta personajes como Paco Martínez Soria. Y diréis, ¡Madre mía! En estos momentos, Paco Martínez Soria... Eso sí que era el 99%. el auténtico cine negro español. Paco Martínez Soria, además, curiosamente, en aquella época era dueño del Teatro Eslava, el actual Joe Eslava, que muchos conoceréis. Y bueno, a pesar de la desconvocatoria abrupta de la huelga, esta fue un éxito y se consiguieron enormes mejoras en las condiciones laborales. Por esto, y puesto que no íbamos a poner ninguna canción de Paco Martínez Soria, que tiene, amigos, Paco Martínez Soria grabaciones sonoras, vamos a escuchar a una canción de Lola Flores. Y simplemente apuntar que casualmente, mientras grabamos este programa, Concha Velasco y Juan Diego están recogiendo en el auditorio Marcelino Camacho los premios Abogados de Atocha por su lucha contra el franquismo en aquellos días. Así que mira, en aquella huelga. Coincidimos en la locución de este programa con los premios que están recogiendo. Uh-huh. Y en ese homenaje a los abogados de Atocha, que está realizando esta mañana, de hecho, justamente ahí en Antón Martín. Hoy justamente es el 38 aniversario de la matanza de los abogados de Atocha, el 24 de enero del 77. Del 77, sí señor. Mm-hmm. 2 años después de esta huelga. Bien, como os decía, vamos a escuchar un tema de Lola Flores, que aunque es verdad que es un poco, ya os digo, cutre, fingir una enfermedad para participar en una huelga de manera un poco encubierta, tuvo su papel, ya os digo, liberando a estos encarcelados. La faraona era así, pues ella es dueña de sus actos y de su poderío. Vamos a escuchar el temazo Hay Albariño de Lola Flores y vais a flipar. Es el mejor tema que ha sonado en Barrio Canino hasta la fecha, doy fe. Estamos poseídos por el espíritu de la vergüenza nacional y no vamos a dejar caer estas miguitas así poco a poco para que disfrutéis. Ella se paseaba de plató en plató a comienzos de los 90 rapeando. rapeando. Y aquí ha sonado en algún momento, yo creo, el cómo me maravillaría yo, que ya David nos apostaba como el primer rap en España. Posiblemente. Bueno, pues ella se marcaba estos raps, este hit inolvidable para el bailoteo de aquella incipiente escena de música disco. Ya os digo que rapea, pero además bajo una base que es puro Ibiza. O sea, según suene, vais a reconocer ahí a Locomía, a Chimo Bayo y a todo el house que vendría después en los 90 directamente. Pues no. Bajo la voz de la faraona. Va de retro, David Guetta, o sea, no otro producto nacional bruto, Lola Flores, con Alvariño. ¿Qué tenéis ganas de saber más? Id a vuestro buscador y poned Lola Flores y Alvariño y vais a alucinar, vais a flipar. Chalequitos, camisas de flores, bailes, negrazos, cuerpos de baile en los que levantaban la rodilla por encima de las posibilidades. Vamos a escuchar el audio, es una actuación en el programa La Quinta Marcha de Telecinco. Esto ya rompe todos los esquemas. ¿Os estamos acordaréis? Rozando el cielo ya. ¿Os acordaréis de la época de la época de Teta 5, ¿no? Las Mamá Chicho, ay, qué calor, erotísimo. Quique Supermix. Penélope Cruz todavía sin operar y con la silicona distribuida en otras zonas del cuerpo. Jesús Vázquez con flequillazo, increíble, además se levantaba hacia arriba locamente. Susana Estrada antes de que se marchara a Italia a hacer semiporno en su televisión de Berlusconi. Y una Inma Branton que marcó las primeras pajillas de toda una generación. Yo, en todo este caso, no estaba yo con Inma Branton. Pero bueno, habrá gente que todavía recuerde a esta mujer y su forma de presentar programas poniendo morritos. Ese sí que eran morritos calientes. Reconozcámoslo, esto nos ha marcado a toda una generación. Los de la ESO no sabéis de lo que estamos hablando. Decidlo y pensad que debéis estar agradecidos por no haber padecido esta invasión cultural en vuestro cerebro. Pero vamos, si tenéis ganas de paladear aquellos momentos, ya os digo, id y poned en vuestro buscador Lola Flores, ahí Alvariño. Nosotros aquí nos vamos a poner a bailar. Alvariño, ponme la mano aquí, que es latino. Ay, Alvariño. Barrio Canino. Madre mía, Alvariño, cómo estaba la Lola a principio de los 90? Seguimos en este Barrio Canino 145, en una muy fría mañana aquí en Madrid y también dentro del estudio de Agora Sol Radio, que además yo no sé cómo lo estamos haciendo, pero cada vez hace más frío a medida que va avanzando el programa, cuando suele ser al revés. En esta mañana de 24 de enero, también aquí en Madrid, con actos conmemorativos, como decíamos, del aniversario de la matanza de los abogados de Atocha, que además esos actos, pues de alguna manera también confluían con la historia que teníamos preparada hoy de Lola Flores, pero eso ya ha sido un poco casualidad. Y seguimos también hablando, ¿no?, de este libro de David García Aristegui, de ¿Por qué Marx no habló de copyright? David, más preguntas. En el libro se hace un repaso histórico de más de dos siglos, ¿no?, hablando, bueno, pues de muchos hechos, sucesos, ¿no?, y se habla de muchos personajes que han influido, que han estado en la historia de los derechos de autor. Salen muchos, ¿no? Que, por cierto, antes de hacer la pregunta, hay que decir que esto es algo que hace que el libro sea bastante más más cómodo de leer, ¿no? Te van contando historias, siempre es mucho más más fácil, más sencillo, más agradable, no que leer un ensayo ahí puro y duro de teoría pura, ¿no? Entonces, de estos más de dos siglos de los que habla, de todos estos personajes, aparecen muchos. ¿Tú con cuáles te quedarías? ¿Cuáles son los que más, o con más cariño has guardado dentro, o más curiosos te parecen, o más significativos? La verdad que creo que incluso se me nota, ¿no?, los personajes así que les cojo más cariño durante la historia que narro en el libro. El primero es Daniel Defoe, el que es muy muy conocido pues por Robinson Crusoe y otro tipo de libros. Pero bueno, este fue un señor, fue un agente doble, triple, o sea, nunca sabe muy bien la ideología que tenía, en una especie como de misterio total. Le condenaron a la picote, consiguió que no lo tiraran de nada, que le tiraran flores por lo carismático que era. Es el inventor del periodismo moderno, tuvo un periódico, la verdad que es un personaje que era muy divertido. También me lo pasé muy bien pues con todas las putadas que Marx hacía a sus editores mientras hableaba dos manos a Engels, ¿no? Entonces, en una situación bastante dramática, se le murió un hijo, o sea, tenía una situación personal muy, muy jodida, ¿no? Pero era un poco un pícaro, casi me recordaba pues eso, a historias pues como el Buscón de Quevedo o el Lazarillo de Tormes, ¿no? Quevedo también creo que es un personaje muy, muy interesante, y sobre todo pues la activista antirracista y antiesclavista que era Harriet Beecher Stowe, la autora del primer bestseller de la historia a nivel mundial, que era La cabaña del tío Tom. Yo creo que son así los personajes que de los que aparecen en el libro que me parecen a mí más interesantes y más reseñables. Yo reformularía la pregunta: ¿por qué David García Aristegui no habló de Lola Flores? ¿No? Podría ser el subtítulo. No, a mí me gustaría decir que me parece que, voy a decirlo también en términos de frase lapidaria, se puede hacer una historia del capitalismo a través de la propiedad intelectual. Y yo creo que el libro de David, a pesar de que tiene la excusa, él no, nunca diría esto, pero a pesar de que la excusa es el copyright y la propiedad intelectual, este repaso histórico de dos siglos demuestra lo que decía antes de lo compleja que es la historia y cómo la propiedad intelectual, siendo un producto del capitalismo, no se puede hacer una lectura tan simple, tan sencilla y tan lineal como parece, ¿no? Y hay un montón de personajes que van apareciendo todo el rato, ¿no? Esto parece una especie de telenovela, de culebrón venezolano. Hay un montón de personajes que aparecen todo el rato, que nunca son lo que parecen ser y están de un lado pero luego están de otro y pretendiendo hacer una cosa, ¿no? Es la historia del capitalismo, ¿no? Pretendiendo hacer una cosa, luego consiguen la contraria, etcétera. Y que yo quería resaltar que el libro se hace muy, muy legible, muy fácil, muy agradable, y se lo tenemos que agradecer al autor. Es cierto, es cierto. Y además esto con lo que dice Igor, y respecto a la pregunta que planteábamos antes, nunca sabes muy bien, porque además identificar en el 1600 o 1700, 1800, quién estaba a la derecha, quién estaba a la izquierda, dicen cosas que hoy interpretamos como de izquierda, luego al año siguiente dicen cosas que hoy interpretamos como de derechas y que no sabemos muy bien, y allí entra un poco todo el tema ese de la confusión de la que hablábamos. En este libro vamos a cambiar un poco de tercio y a introducir también una variable de la que se habla un poco en el libro. Se habla mucho de la propiedad intelectual, pero en algún momento también, cuando esto no estaba tan claro, esto de la propiedad intelectual, se habla mucho de la propiedad industrial, que es algo que hace un par de siglos pues iba un poco más de la mano. Y lo vamos a hilar con lo que hablábamos la semana pasada también en la entrevista que teníamos en el programa, ¿no? Hablábamos, y lo recordamos ahora, con Elsa Tobeña hace 7 días. Ella es una portavoz de la plataforma de afectados por la hepatitis C, y hablaba, bueno, pues la, una de las reivindicaciones de esta plataforma, ¿no? Que al hilo de la administración de este famoso, que se ha hecho ahora famoso, fármaco, el Sovaldi de última generación, que, bueno, pues parece ser que tiene unos costes, al menos en España, desorbitados. Inicialmente de 60.000 euros por paciente, al final con unas negociaciones, el gobierno jura y perjura que se le quedan 25.000 euros. Juran que 18 ahora. Ahora 18, sí. Pero hay sitios en los que se está administrando por menos de 1.000 euros, ¿no? Y esto está poniendo un poco en el candelero, porque al año en este país se mueren 4.000 personas de esta enfermedad que se podría curar, ¿no? Entonces, claro, el Satoveña nos planteaba, ¿no? ¿Es posible mantener un sistema de patentes que bueno, pues antepone los beneficios económicos a la salud de estas personas? Y además lo hace justificándose en que la farmacéutica que ha desarrollado esta molécula, este fármaco, en este caso es Gilead, dice que tiene que recuperar lo que ha invertido para esto. ¿Tiene sentido mantener un sistema de propiedad industrial, en este caso, que antepone los beneficios de las multinacionales a la vida de las personas? Tendría que haber este sistema industrial, pero con muchísimas excepciones, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el gobierno de Sudáfrica en un momento dado pues saltó el tema de patentes pues para poder fabricar genéricos con medicamentos relacionados con el VIH, pues yo creo que el caso de Sovaldi es exactamente igual. Es decir, yo no creo que, ahora mismo no recuerdo cuál es la empresa que está detrás de Sovaldi, cuál es el... Gilead. Bueno, yo creo que podría conseguir pingües beneficios sin necesidad realmente de que se cobre 50.000 euros por paciente. Yo creo que se podrían llegar a un montón de acuerdos en los que todo el mundo saldría beneficiado, básicamente, porque ahora mismo esa empresa farmacéutica está obteniendo muchísima visibilidad, pero visibilidad muy mala, cuando podría tener una muy buena visibilidad y muy buena. Es decir, oye, mira, nosotros hemos sido los únicos que hemos conseguido un medicamento eficaz con la hepatitis C y nos enrollamos tanto que además nos damos unos precios razonables. Hemos hablado con el gobierno de turno y, bueno, pues estamos cobrando menos de lo que deberíamos cobrar, pero, bueno, pues revestirte de un aire, digamos, filantrópico. Aquí está haciendo todo el mundo muy torpe. El gobierno español, que miente más que habla, y sobre todo, bueno, pues las industrias farmacéuticas, que muchas veces no tienen problemas en que mueran unas cuantas personas para poder negociar en alza en una negociación que todos no sabemos que al final se va a producir. En los relatos que hay sobre el tema de propiedad intelectual y propiedad industrial siempre ha habido muchísima confusión. Yo, de las mejores cosas que he leído, es el libro precisamente de Igor, que se llama, sale en la portada de mi libro, ¿no?, que es Propiedad Intelectual, Bienes Públicos o Mercancías Privadas. Igor se retotea un poco más en la historia de donde empiezo yo. El relato de Igor empieza antes. Los dinosaurios. No empieza los dinosaurios ni empieza en el Big Bang. Empieza a hablar, pues eso, cuando había determinado tipo de gobiernos, que los monarcas lo que otorgaban eran privilegios o patentes. Según los países, se hablaba indistintamente de ellos y en distintas traducciones. De ahí viene una confusión, porque esos privilegios y patentes eran, pues, por ejemplo, pues para editar una Biblia relacionado con un determinado tipo de artefacto o con algún tipo de algo relacionado pues con la pintura o con cosas así, ¿no? Con básicamente con temas de edición. Teñir telas, hacer vidrieras. Exacto. Eran un poco una cosa como muy, muy discrecional. Ya sobre todo en el siglo XVIII es cuando se empieza a estabilizar lo que se llama la propiedad literaria, es cuando las imprentas se empiezan a popularizar mucho más, pero no solo las imprentas, que eso siempre se minimiza, sino las copias manuscritas. Siempre coexistió totalmente el tema de las copias manuscritas de libros con el tema de la imprenta. Hubo más gente que empezó a leer y de ahí surge la necesidad de, cuando se acaban esos privilegios reales en la transición del feudalismo al capitalismo, en esa transición tampoco lineal, porque hubo restauraciones, hubo revoluciones, hubo de todo, pero ahí sí que aparece la propiedad literaria, que es el antecedente de la propiedad intelectual nuestra. Posteriormente a todo esto es cuando surge la propiedad industrial, y siempre fue muy problemática. De hecho, los inventores siempre se quejaban que ellos querían tener una protección automática como tenían los autores de los libros, ¿no? Que simplemente haciendo un depósito legal y registrando su libro tenían la protección. Dickens tenía un relato muy divertido en el que hablaba que, relacionado con una de las exposiciones universales, que había un inventor que tenía que pasar por 23 oficinas para conseguir una patente. El tema de las patentes, además, fue muy polémico entre los propios liberales, porque consideraban que era un anatema para el tema del libre mercado, y de hecho hubo países como lo que, bueno, que son ahora países, ¿no?, zonas como Holanda o la Confederación Helvética, lo que es ahora Bélgica, que abolieron las patentes. Al igual que Japón, en periodos de entreguerras, también abolían las patentes por intereses industriales. Las patentes siempre han sido muy, muy polémicas, excepto en Estados Unidos. En Estados Unidos se concedían las patentes de una manera mucho más flexible. De hecho, hay mucha gente que correlaciona la gran hegemonía industrial y económica de Estados Unidos, relacionado primero con su flexibilidad en su sistema de patentes interno, y sobre todo, y una cosa que comento en el libro, el botín de guerra. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, el botín de guerra más preciado fue la propiedad industrial, todas las patentes de todas las industrias derrotadas. ¿querían los derechos de autor de los autores alemanes o querían los derechos de autor? No, querían la propiedad industrial. Por lo tanto, que eso, cuando se hacen esos packs, ¿no?, con propiedad intelectual y propiedad industrial, yo creo que no son reales. De hecho, las propias naciones lo tenían claro. El botín de guerra que les interesaba eran las patentes. Y ya digo que es que una es la crítica a los derechos que podemos hacer de derechos de autor y la propiedad intelectual, y otra es a la propiedad industrial. Porque además es que no tienen nada que ver. La propiedad intelectual lo que protege son expresiones sobre las ideas. O sea, tú no puedes coger y proteger un argumento. Chico conoce a chica en Lavapiés, la chica pasa, entonces él se mete en un colectivo para ligar con ella y al final follan. Bueno, pues eso no se puede registrar. Entonces solamente, pues eso, los personajes, los diálogos, no sé qué, eso sí. Entonces es especie como de argumentos arquetípicos, ¿no?, que hemos visto mil veces. Aquí lo adaptaba a Lavapiés, pero bueno, que eso lo hemos visto mil veces, ¿no? En cambio, por lo tanto, aunque parezca mentira, en los derechos de autor y la propiedad intelectual, la originalidad no es un requisito. No es un requisito. En cambio, la propiedad industrial, la originalidad sí que es un requisito. Tienen que ser invenciones o mejoras sobre invenciones que sean netamente originales, y ahí sí que se protegen ideas, no expresiones sobre las ideas. Por lo tanto, es que incluso son regulaciones sobre aspectos distintos, ¿no?, de lo inmaterial. Y por supuesto, los derechos de autor están relacionados con temas culturales y estéticos, o sea, no necesariamente funcionales, y la propiedad industrial es tecnociencia. Por lo tanto, es que hacer un totum revolutum con esos ámbitos tan distintos, yo creo que es explosivo. En cualquier caso, sí que comparten tanto la propiedad intelectual vía derechos de autor, copyright, comparte con los sistemas de patentes ciertos parecidos, o no, hay ciertos paralelismos. De todas formas, coincido con David en que los sistemas de patentes es una cosa complejísima. Creo que entre las instrucciones de montar la librería Billy del IKEA y los sistemas de patentes, más o menos son las dos cosas más complicadas del mundo. Pero sí que es interesante que comparten, por ejemplo, y en el caso este del Sovaldi, ¿no?, de pacientes contra patentes, sí comparten el conflicto en términos sociales o sociológicos sobre si solo podemos aplicar criterios mercantiles o criterios económicos sobre cierto tipo de bienes, ¿no? Y creo que antes David lo mencionó, pero es importante. Una postura de la izquierda tradicionalmente ha sido el hecho de que debería haber excepciones a los sistemas económicos o a los sistemas de regulación puramente mercantil, ¿no? La excepción cultural, que se habló en Francia, por ejemplo, con el cine, y hay mucha gente que considera que en los productos para la salud o que cubran determinados bienes básicos o derechos humanos básicos, como puede ser educación, sanidad, deberían haber excepciones. Yo, en cualquier caso, no me voy a meter en eso, que es casi teoría moral. Yo me gustaría reflejar un argumento con el tema del Sovaldi y las patentes, que me parece engañoso y que siempre se cuela ahí de tapadillo, porque el otro día se lo escuché al ministro, ¿no? Siempre está la idea de, pero de alguna manera hay que compensar el esfuerzo y la inversión que han hecho las industrias farmacéuticas para producir el medicamento. Como si el único mecanismo... Te voy a decir cuál es la compensación, exactamente. A Gilead le ha costado fabricar Sovaldi 64 millones de euros y lleva ingresados 8.550 millones de euros. Esa es una compensación. No, y luego aparte, claro, que es una trampa precisamente, sí, de la que no. Y aparte que la tecnociencia, todo el mundo sabemos que es que no hay compartimentos estancos. Es decir, hasta que se llega a patentar el Sovaldi, haya habido millones y millones y millones de euros de investigación pagada con fondos públicos, de las que evidentemente la farmacéutica se ha aprovechado. Yo solo iba a decir, pero incluso más allá de los datos, de que ya han compensado del todo, de que ha habido inversión pública previa, hay una especie de meme por ahí detrás siempre, que es un meme muy liberal, de es que si no pagamos a las empresas... ellas, igual que es que si no creamos las condiciones para que el mercado de trabajo sea flexible, no van a contratar a nadie, desregulemos el mercado de trabajo, es que si no les permitimos cubrir inversiones y ganar dinero, no van a invertir, no van a investigar, no van a crear medicamentos, como si la historia de la creación o la historia de la invención o la historia, siempre tuviera que tener detrás algún tipo de mecanismo, acicate, ¿no? ¿Cómo se dice? Una inyección económica, porque si no, todo el sistema se cae. Cosa que sabemos que es mentira. O sea, claro. Eso, y en ese sentido, gran parte, por ejemplo, de la industria farmacéutica se ha sostenido con bienes públicos tradicionalmente. Bueno. A mí también me asusta un poco pensar, ¿por qué, joder? Son 64 millones de euros. Joder, ¿por qué no ha habido ningún Estado que haya sido capaz de poner ese dinero? No, también hablabas de que ha habido otras subvenciones detrás, ¿no?, que a lo mejor, vale, pues no cuentan en ese dinero. Pero hostia, son 64 millones de euros que para un Estado yo creo que no son tanto. ¿Cómo se ha podido dejar que sea una empresa privada la que se responsabilice de hacer un medicamento tan importante como este? Compara con las últimas inversiones en industria militar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ves? Es un ejemplo cojonudo ese. Son 64 millones que comparado con las inversiones de la industria militar, 64 millones es mierda. cómo se ha dejado, ¿no? Que sean empresas privadas las que se responsabilicen de salvar la vida de la gente. Aquí tuvimos ya un programa, debatimos en Enclave, ¿no? Sobre la realidad de la ciencia del IMSI aquí, que bueno, que tendremos que retomar en un futuro, ¿no? Ahora que se está reactivando la Marea Roja y Ciencia para el Pueblo y toda esta gente. Yo te voy a proponer, para que pienses mientras tanto, un tema. Y un tema que además te debía, concretamente a ti. Disposable Heroes of Hypocrisy. Ya era hora que sonara esta gente aquí en Barrio Canino. Madre mía. O sea, tengo que irme del programa para que suene. Luego. Lo curioso del asunto es que además este, voy a decir colectivo, en realidad eran dos. O sea, no, este dúo de músicos ya había sonado previamente en Barrio Canino, de hecho en varias ocasiones, porque ha sonado Michael Franti con su proyecto en solitario, con Michael Franti y con su proyecto Spearhead, que tuvo tras la salida de Disposable Heroes of Hypocrisy, y además siempre le hemos relacionado con reclamas sociales en un entorno cultural sobre todo negro. Además, hoy anda más cercano al mundo del reggae, del folk, Michael Franti, pero hubo una época en que perteneció al mejor grupo de hip hop que hubo en aquel momento, al menos en aquellos dos años, 92-93. Estos The Disposable Heroes of Hypocrisy es una banda de hip hop con un mensaje claramente socialista, además, que eso es bastante interesante, que se mezclaba con colectivos como Pop Will It Itself, de los cuales también hablamos en el programa dedicado a criminales del copyright. Y a pesar de que creaban ellos, Disposable Heroes creaban más música de la que sampleaban, aunque también sampleaban sus cosillas, pero eran esencialmente creadores. Por otra parte, el fraseo de Michael Franti también nos hace pensar directamente en, y además es una cosa que como muy evidente, de Gil Scott Heron y su Revolution Will Not Be Televised, concretamente además en el tema que vamos a escuchar, este Television is the Drug of a Nation. Tanto por forma, Michael Franti de recitativo, como por el contenido de las letras que planteaba. En el tema que vamos a oír, ya os digo, este Television is the Drug of a Nation, que pertenecía a su primer álbum, Hypocrisy is the Greatest Luxury, la hipocresía es el más grande lujo que hay, del año 92, se encuentran todas las constantes que caracterizaron a estos Disposable Heroes. Como curiosidad, comentar que era el segundo álbum que publicarían el año siguiente, el 93, y fue último. Lo grabarían con William Barraps en un formato spoken word, que esto luego se puso de moda y lo hicieron otra gente, otros, desde Henry Rollins a Patti Smith, se han dedicado a grabar spoken word de estos curiosos, pero tincara a William Barraps en el 93 para que grabara este tipo de cosas, cosa que intentó Kurt Cobain, por otro lado, según nos contaba Servando Rocha, y no consiguió, pues que lo consiguiera Michael Franti, bastante interesante. Unos raperos raritos que durante un par de años fueron la gran promesa negra del hip hop, Disposable Heroes. Thank you for joining us live on the air. My pleasure. One nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is the reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is the new headache remedy. Absorbed in its world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV is a stomping ground for political candidates, where bears in the woods are chased by Grecian formed bald eagles. TV is mechanized politics, remote control over the masses, co-sponsored by environmentally safe gases. Watch for the PBS special. It's a perpetuation of the two-party system, where image takes precedence over wisdom, where soundbite politics are served to the fast food culture. where straight teeth in your mouth are more important than the words that come out of it. Race baiting is the way to get selected. Will he Horton or will he not get elected on television? The drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, now let's practice it. Is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the horror. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar-sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste, while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink. Well, the only cola that I support would be a union COLA cost of living allowance on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Back again, new and improved, we return to our irregularly programmed schedule, hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCB, TNT, but mostly BS. TV is a place where the pursuit of happiness has become the pursuit of trivia, where toothpaste and cars have become sex objects, where imagination is sucked out of children by a cathode ray nipple. TV is the only wet nurse that would create a cripple. Television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Barrio Canino. Temazo con el que ha subido medio grado la temperatura del estudio y aquí en Agora Sol Radio, en este programa Barrio Canino 145, en el que estamos hablando del libro ¿Por qué Marx no habló de copyright? Este análisis de la historia de los derechos de autor y la propiedad intelectual y sus revoluciones, como dice el subtítulo del libro. Hoy aquí con David García Aristegui, autor del libro, habitualmente David Canino, hoy David García Aristegui, le hemos quitado el apellido para traerle como invitado, y también con Igor Sádava, uno de los prologuistas del libro, y también antes, hace unos cuantos minutillos, por teléfono con César Rendueles, el otro prologuista de este libro, publicado con la editorial Enclave de Libros, que no lo hemos dicho, pero que bueno, que también en algún momento nos han puesto ahí sus cuatro paredes y su techo para poder hacer algún Barrio Canino abierto en esa librería que siempre nos ha tratado muy bien. Y vamos a continuar ahora con una pregunta que nos llega desde Twitter. Que recordamos bien. También que todo el mundo puede hacer cualquier... La mente colmena, la inteligencia colectiva. Muy bien, por fin. Recordamos que todo el mundo puede hacer también su pregunta a través de Twitter. Barrio Canino tiene su cuenta en @barriocanino, podéis formular las preguntas. Y nos ha llegado una pregunta que además es bastante interesante, y además de una compañera de la guerrilla de la comunicación, como es Patricia Orrillo, que pregunta algo importante, según dice ella, nosotros creemos también, que es: David, ¿para cuándo el audiolibro? el cassette. El audiolibro, que además nosotros queremos ampliar, preguntando con qué también, con qué licencia saldría ese audiolibro. Bueno, empiezo por el tema de la licencia porque es interesante. Mira, perdona, es que sí. Ha llegado también otro tuit ahora. Atención. Hace un momentito de Patricio Rillo, que también quiere añadir otra pregunta. Muy bien. Que es que si sería con tu aterciopelada voz. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Esto se caldea, madre mía. Voy a empezar con el tema de las licencias. En mi libro planteo que la famosa CD copyright que aparece en cualquier producto cultural, ¿no? Pues los pocos CDs que quedan por ahí, DVDs, libros y todo esto, no es necesario. Es un síntoma, todavía rendimos pleitesía al imperio, es un síntoma clarísimo, uno de tantos de colonialismo cultural, y no es necesario a nivel legal, ¿no? Poner el aviso de la CD copyright. Incluso en Estados Unidos no sería tampoco necesario en muchas ocasiones. Mi libro no tiene ningún tipo de aviso. Entonces, mi libro, cuando no tiene ningún tipo de aviso, es todos los derechos reservados. Yo tengo una visión de que el tema de todos los derechos reservados no es tan restrictivo de como se plantea habitualmente. Hay derecho a cita, tendría que ser más extenso, pero hay derecho a cita, está el derecho de parodia. Y, por ejemplo, pues con el tema de audiolibro. Si hubiera alguna empresa que quisiera sacar un audiolibro para personas invidentes, por ejemplo, para la ONCE, a mí no tendría que pagarme absolutamente nada, porque los derechos de reproducción y de comunicación pública, cuando están relacionados con personas discapacitadas, los derechos de la propiedad intelectual no opera. Es el famoso artículo 31 bis, soy un perturbado, me sale la ley de propiedad intelectual de memoria, lo siento, es el famoso artículo 31 bis que muy poca gente habla. Por lo tanto, si hubiera un audiolibro, pues yo lo pondría con todos los derechos reservados, porque además me parece que es un debate interesante. No le pondría la CD copyright, pero vamos, que lo cede sin ningún tipo de problema si fuera pues para la ONCE o para quien fuera. Lo que sí os quiero dar una primicia, que estoy valorando estoy tanteando a un montón de dibujantes y de gente relacionada con el mundo del cómic, para que al hilo de mi libro, de las partes que les interesen más de mi libro, pues hacer una especie como versión cómic de la propiedad intelectual y sus revoluciones. Y como me he arrepentido muchísimo de no haber metido nada de derechos de autor y de cómics, que hay cosas muy muy interesantes. Hay un libro que habla de historia de la Marvel donde Stan Lee sale bastante mal parado. Está, por ejemplo, la novela la gráfica El Soñador de Bill Eisner, el creador de Spirit, donde habla de un tío de los problemas que tiene, ¿no? Con lo poco que le pagan por cuando dibuja y todo eso. Entonces sería, pues, por un lado, ¿no? Para desquitarme por el tema de con alguna cosa inédita de derechos de autor en el cómic, incluirlo, y que la gente, con los personajes que les hayan inspirado más, a mí, por ejemplo, me inspiró mucho pues Daniel Defoe, Marx y Harry Bickerstaff, pues otra gente le puede inspirar otro tipo de personajes, y yo creo que sería bastante, bastante interesante. Así que audiolibro no, pero cómic a lo mejor en un futuro sí. Vamos a poder ver dibujado a Condorcet. Sí, bueno, oye, hay una versión manga del Capital, que además creo que está vendiendo bastante. Bueno, pues a lo mejor con algún dibujante ahí, las aventuras y desventuras de Marx y Engels, ¿no?, en el mundo editorial, también podría ser divertido. O las de la Bruguera, aquí en España. Wow. Decías ahora mismo, hablabas del derecho a cita, ¿no?, que el derecho a cita está reconocido. Sin embargo, eso parece que a lo mejor ya no queda tan reconocido, cuando vemos que parece que va a haber problemas con el tema, por ejemplo, Google News España cerrado, Menéame... No, es un mito urbano. Es decir, el derecho a cita es muy restrictivo, tal y como está anunciado en la ley de propiedad intelectual, pero todo el mundo puede citar sin problemas. De hecho, nadie tiene que pagar por citar y toda la historia. Incluso tú puedes poner fotos, si atribuyes bien la foto, etcétera, y no hay que pagar nada. La ley de propiedad intelectual de lo que habla es de agregadores, es decir, que programas de ordenador que cogen automáticamente determinado tipo de contenidos de medios, cogen la foto y hacen como un resumen de la noticia, y además todo eso lo rodean de un montón de publicidad para llevarse dinero. Entonces, gente que se está llevando dinero de contenidos de otros medios, que te cae pagar algo, a mí me parece muy razonable. La gente se ha puesto todo el mundo ayer diciendo, se rompe internet, y digo, 20 horas todo el mundo está preocupadísimo porque también los agregadores tienen que pagar algo, o tienen que pagar Google, empresa que opera en paraísos fiscal. En cambio, de los 11.000 periodistas despedidos desde el año 2008, nadie dice nada. Claro, ¿A qué estamos jugando? Esto es una mofa. ¿A ti qué te parece, por ejemplo, el tema de que tenga ese problema Menéame ahora? Que Menéame pague, me parece perfecto. ¿Te parece perfecto? Sí, lo que pasa es que Menéame no va a tener que pagar porque lo meten los usuarios, no es algo automatizado. Pero vamos, que a mí el golfo este del galli que pague, me parece muy bien. Que Google pague, que me parece muy bien. Es que yo no tengo ningún tipo de empatía con gente que utiliza contenido. Claro, pero entonces el derecho y trufa todo. El derecho a cita ahí se rompe un poco. ¿No? Pero es que eso no es derecho a cita, es que eso son extractos. Una cosa es que yo, haciendo un libro, cito y cito un montón. Yo, si tuviera que pagar las citas de este libro, pues creo que tendría que tener 5 generaciones de descendientes de pequeños Aristeguis trabajando en campos de esclavos para pagar. Pero es que no es un tema del derecho a cita. Los agregadores no están citando, están cogiendo contenidos ajenos para hacer resúmenes, como lo que eran los resúmenes de prensa antaño, que también hubo que regularlos. Lo que pasa en Menéame, lo que pasa en Bitácoras, lo que pasa en Google News, no es un resumen. Realmente, en teoría, tú muestras una cita de una pequeña parte de ese artículo al que tú vas a ser direccionado después, ¿no? La cita es en un estudio. Entendemos por cita cosas distintas. Por ampliar un poco más, porque se supone que según las leyes que tiene Menéame aplicadas a su programa. ¿A ti qué más te da que tenga que pagar Menéame o Google, tronco? Está todo el mundo preocupadísimo. No dormir por las noches, porque van a tener que pagar los agregadores. ¿A qué estamos jugando? Solidaridad patronal y todos los periodistas que además precarios. Nos estamos volviendo locos. David, a mí lo que le pasa a Gallier, te aseguro que me preocupa más bien nada. ¿Sabes? Pero sí quiero saber qué está pasando. ¿sabes? Si va a haber algún cambio, si tú ya no vas a poder poner un extracto de un párrafo para poder mandar a un link, porque por eso te van a cobrar. Eso es mentira, que es solamente para tema de agregadores. Tú tienes un agregador, no, pues no tienes que preocuparte. Al hilo de todo esto, mira, y por no meter solamente a Google o a Meneamene en la ecuación, la propia gente de Caos en la Red, uno de las páginas de contrainformación de referencia durante hace muchos años, y además una de las páginas donde se redifunde semanalmente este programa, que se publica todas las semanas ahí, la gente de Caos en la Red está muy preocupada desde hace muchos meses por la ley de propiedad intelectual. Pues que se asesoren mejor. Que se asesoren mejor. ¿Ellos podrían tener problemas por reseñar cosas que se publican en otros medios? ¿Caos en la Red es un agregador? No. ¿Puede tener problemas? No. ¿Así? Tal cual. También te voy a decir una cosa. No es que yo quiera defender aquí a Meneame, pero Meneame se define a sí mismo como red social. Sí, pero exacto, es que Meneame no es un agregador porque lo meten los usuarios. O sea, estamos hablando de cosas automatizadas y que coge fragmentos no significativos de noticias en medios. Entonces, Meneame no es exactamente se lucra económicamente de ello. Sí, sí, no, todo el mundo se lucra, pero independiente no sé si todo el mundo. Caos en la Red, no lo sé. Caos en la Red. Claro, pero porque no es un agregador, pero bueno, no, Caos en la Red tiene publicidad, entonces bueno, ahí entraría si es que es lucro, es para mantener el proyecto, etcétera. Entonces, una cosa es el derecho a cita y otra cosa son los agregadores, que nos pueden gustar más o menos. Y aparte, los agregadores no son una especie como de entes filantrópicos, ONGs, no que están ahí por amor al arte, no, están para tener publicidad, ¿vale? Y para llevarse pelas. Luego dicen, no, es que nosotros mandamos mucho tráfico a las webs, bueno, sí, y algo os lleváis, evidentemente. O es que, ¿qué pasa? Es que todos los agregadores se han creado para palmar pasta. O sea, ¿a qué estamos jugando? Y luego, sobre todo, esos grandes discursos totalmente apocalípticos que yo sinceramente no sé de dónde salen. Dice, es que tengo un blog y no voy a poder enlazar. Dice, pero no diga chorradas. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo que pasa es que siempre que hay cualquier tipo de modificación de la ley de propiedad intelectual, la gente entra en modo pánico, entonces se rompe internet. Por eso yo periódicamente desde mi cuenta de Twitter provoco mucho y también, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué? ¿Cuántos detenidos ha habido ya por la ley de propiedad intelectual? ¿Cuántos sitios han cerrado? No sé, que por todos los sitios han sido voluntarios y ha sido pues sitios de torrent, sitios con publicidad, etcétera. Por cierto, toda esa gente que aúlla tanto y que se rompe internet con el tema de los enlaces, ¿dónde estaba cuando han llegado a pasar 800 manteros por prisión? Porque los manteros no abrían la puta boca. Claro. Entonces aquí el postureo con la ley de propiedad intelectual y todo esto, pues como que mola mucho, no sé qué, personajillos como el Enrique Dance y todo esto, pero con los manteros, claro, como son más oscuros de piel, ¿no? Y resulta que saltan la valla, eso como que mola menos. En cambio que la gente preocupadísima, no duerme por las noches porque cierra Google News. O sea, me parece todo esto uno de los ejemplos perfectos del despiste que hay en la izquierda con los temas de propiedad intelectual. Y entiendo, David, que lo que estás diciendo va también para Series Lee, por ejemplo, porque como estamos en bucle citando todo el tiempo a los mismos, para Elite Torrent, para Papyre FB2, si no la conocéis, la página de referencia son de libros. Son medios de contrainformación, ¿no? Lo cerraron con Egun Cariá, con Gara, ¿no? Han denunciado torturas policiales, están siempre en las manifestaciones, en los desalojos. Claro, que esto es una mofa, o sea, por favor, o sea, que cierren esos medios, pues que cierre, a mí que me da. Y además, si de verdad eres una persona que estás apostando por la cultura libre a través de internet o por el compartir cultura a través de internet, siempre nos quedará el peer-to-peer. Claro, y pero, ya está. Sí, pero es como cuando cerraron Megablog, ¿no? Que decían, nos han declarado la guerra. Y digo, pero no llevamos años hablando de lo que a lo mejor son las redes P2P, ¿no? Y encima que están blindados. Es un blindaje técnico y jurídico porque es muy difícil meter mano, ¿no? Todo el tema, porque sí que estás efectivamente compartiendo contenidos. Yo nunca entendí cuando cerraron Megablog el problema que era volver a las redes P2P. Yo te digo una cosa. Hoy en día, ayer mismo, hice unas cuantas búsquedas en Emule y está a tope. No hay problema. Si os preocupa compartir cultura en internet, pues ahí eso también viene un poco al tema de eso que hablabas antes, ¿no? De las, no se puede poner puertas al campo, ¿no? Se pueden poner puertas al P2P, David. Es francamente complicado, sí que habría que hacer un despliegue gordo, pero si las compañías, si se acaba lo que se llama la neutralidad de la red, es decir, las compañías de telecomunicaciones deciden que el protocolo de P2P lo filtran, se acabó el P2P. Porque la gente se lo olvida. ¿No os acordáis una anécdota que pasó hace años? Esto lo contó hace poco también Antonio Baños, ¿no? De una señora con una azada, cogió y estaba robando cobre, como hace tanta gente. Entonces pegó con la azada y tal y cual y cortó los cables de internet y dejó sin internet a un país entero. Cayó Meneame por eso. Y cayó Meneame y tal y cual. Entonces, claro, se nos olvida. Pensamos que internet es una especie como de nube tal y cual. Nos hemos quedado esa especie como de metáfora y una serie de cables que hay sitios más cableados y otros que menos. Y como de repente te corten el cable, te has quedado sin internet. Son unos servidores físicos que además además que se calienta mucho y que hay que pagar mucho aire acondicionado y hay que tener, pues eso, hay que tener un mantenimiento. O sea, es que nos creemos que Internet es una cosa como que está ahí y tal, y que no, sí. Toda la materia de Internet se nos ha olvidado. Poner puertas al campo se podría hacer. Descargar todo lo que podáis ya, por si acaso mañana no hay. Claro. Te robas el cobre de Internet, eso ya sí que es lo. Sí, no, porque luego aparte. Muchas veces los discursos que yo escucho es como esa especie como de derecho humano inalienable, que es poder bajarse gratis Juego de Tronos, ¿no? Entonces, no sé. Y luego siempre con la gente se hace trampas al solitario. Es que si hubiera un medio donde lo pudiera comprar barato, lo compraría. Pero venga, por favor. ¿Sabes que eso no es así? Yo lo hago, tío. Pero, y luego mucha gente que eso, ¿no? Que es que realmente paga la DSL, pues eso, para acceder a poesía turca, a cine rumano, ¿no? Y a una especie como de PDFs ahí de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Entonces, venga, ya, hombre. Yo hago esas dos cosas, ¿eh? Yo he leído poesía turca y cine rumano. Me alegro muchísimo. Yo, a pesar de ser coprologuista, ojo, que me cuesta decirlo, le quería hacer una pregunta. Bueno, nos ha llegado un tuit de Carmen Lomana preguntando cuándo sale la película, pero no te voy a preguntar por eso. Se rumorea que la han visto con una camiseta que pone Je suis David García Aristegui, pero... yo me voy a adelantar una pregunta que te querían hacer por aquí, y es... porque yo también me la planteo, ¿eh? Si efectivamente el copyright, yo lo veo así, yo no sé si tú lo ves, es una solución imperfecta, especialmente en tiempos de vida digital, pero incluso anteriormente, y si efectivamente solo un mecanismo legal o un mecanismo técnico jurídico tampoco puede solucionar todos los problemas relacionados con el mundo cultural artístico, como pueden ser las licencias libres. De hecho, yo mencioné en la presentación una cita que tú haces de un grupo hacktivista, no lo recuerdo, ¿no? Que ellos dicen, el copyleft es un disolvente del capitalismo. Y efectivamente hemos visto que moralmente es muy interesante. Yo estoy a favor del copyleft, del Creative Commons o como se quiera llamar, pero en principio el capitalismo no se ha disuelto. Si ninguna de esas dos vías en sí es perfecta, ¿qué posible tercera vía? Siento pisaros la pregunta. ¿Qué posible tercera vía se te ocurre o qué tipo de posibles decisiones prácticas concretas, como decía César antes, se te ocurre que se podrían ir tomando? Yo creo que... lo siento, pero no voy a dar una respuesta especialmente emocionante o sorprendente. Yo creo que con unos pequeños retoques los regímenes de derechos de autor, no tanto los de copyright, los europeos, yo creo que son bastante razonables. Me explico. ¿Deberían poderse heredar los derechos de autor? Bueno, pues es todo un debate, ¿no? A lo mejor esa malvada figura de los herederos, de los cuales formo parte, ¿no? Como el nieto de James Joyce, que ni siquiera lo ha conocido y se dedica a putear al gobierno irlandés año tras año, ¿no? Pues para ponerle mil pegas con el Bloomsday y con un montón de autores, ¿no? Que hay problemas con las reediciones. Yo creo que lo que habría que incidir es, en vez de cada vez estar pensando en poner cada vez más restricciones al uso de los derechos de autor, es poner cada vez más excepciones. ¿De acuerdo? Para hacerlo mucho más razonable. Por ejemplo, los derechos de autor en la Unión Soviética eran muy parecidos a los que tenemos ahora, con unos plazos de protección más pequeños y, por ejemplo, pues no operaban los derechos de autor cuando se quería hacer una edición de la obra en alguna de las lenguas de la Unión Soviética, que había un montón, en alguna de las lenguas oficiales. Pues, por ejemplo, que hay excepciones pues para el tema de aquí tenemos, ¿no? Con dispositivos para gente discapacitada, pues yo creo que habría que hacer un montón de excepciones. ¿De qué estoy hablando? Pues efectivamente, de las Creative Commons. Las Creative Commons lo que están planteando son una serie de excepciones, decir, oye, yo creo que para determinado tipo de usos se me remunere y para otro tipo de usos no. Entonces, yo creo que las Creative Commons, tal cual, a pelo, no encajan exactamente muy bien con los regímenes de propiedad intelectual europeo. No lo digo yo, lo dicen abogados como Andy Ramos, etcétera, otros más entusiastas como David Maestu, que dicen que no, que encajan perfectamente. Yo sinceramente discrepo, pero bueno, no soy abogado. Entonces yo creo que había que flexibilizar los derechos de autor y la propiedad intelectual, y eso no es desregular. Yo estoy a favor de flexibilizar, es decir, que haya muchos más usos en los que no tenga que haber necesariamente una remuneración. Eso es flexibilizar. No estoy de acuerdo en desregular. Creo que tiene que haber sindicatos en el ámbito de la cultura. Creo que tiene que haber entidades de gestión fuertes y que no con esta voracidad recaudatoria, ¿no? Con haciendo cosas, pues eso, intentando cobrar en pequeños comercios porque tiene una radio y cosas de estas. Y luego cosas absolutamente demenciales, ¿no? Yo no sé si a Lesga le da mucho dinero recaudar en bodas. Sinceramente no lo sé, porque realmente el dinero viene pues de temas como la compensación por copia privada, o el dinero básicamente de las entidades de gestión viene de las televisiones, ¿no? A todos los niveles. Entonces yo no sé si es que les da mucho dinero el tema de las bodas. Lo que sí que sé es que es un suicidio social. O sea, es ponerte absolutamente a todo el mundo en contra. Entonces yo creo que tienen que replantearse no en, en que se recaude tanto, sino que se recaude mejor. Entonces no recaudes tanto, recauda mejor, no te pongas a todo el mundo en contra. Y además explica cómo lo repartes, ¿vale? Y al explicar cómo lo repartes, consensúalo, porque a lo mejor hay gente también que tiene algo que decir y dice, bueno, no tengo dinero en pagar a entidades de gestión, pero sí que a lo mejor me fastidia el reparto que hacéis en las GAE porque hincháis a un pequeño número muy, muy, muy pequeño de artistas y no tenéis una visión en absoluto redistributiva del reparto de derechos de autor. Insisto, entonces también se podía hacer reparto de derechos de autor de otra manera y sobre todo pues fomentar el tejido que antes he dicho, ¿no? Pues eso de salas de teatro, de conciertos, de locales de ensayo, de escuelas de música, de interpretación, etcétera. Entonces eso es cultura. Cultura y sobre todo pues eso, intervenciones públicas. O sea, no estoy descubriendo la pólvora, pero eso por desgracia pues está abandonado y muy poca gente lo tiene en mente. La gente sigue repitiendo que gilipolleces como que internet elimina intermediarios. Entonces, bueno, mientras sigamos así pues que poco podemos avanzar. Yo coincido mucho en lo que está diciendo David ahora, ¿no? Porque es verdad que habría que hacer algo con la regulación porque es que te pones a la gente en contra, ¿no? Hablas tú del tema de las bodas. Yo puedo hablar de un tema que yo conozco en primera persona, como he sido disc jockey de algunas salas, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, de los derechos que se cobran por la música que se emite en las salas, ¿no? Yo por la música que he solido poner, música que a lo mejor incluso ha sonado aquí, nosotros sabemos que hay música que nosotros ponemos o escuchamos que tiene unos derechos, pero hay otra que no. O sea, bueno, tiene sus derechos en Creative Commons, ¿no? Y que ellos te dicen que no están con las GAE, no van a percibir nada por esa música que suena. En las salas, por ejemplo, por lo menos en las que yo he trabajado, viene el recaudador de las GAE y te cobra un dinero. Tú a ese tío le puedes decir, oye, mira, pero es que yo hay una parte de esta música que pongo que tiene copyright y otros que están pues con otro tipo de licencias por las que vosotros a lo mejor no tenéis por qué percibir nada, ¿no? Pero ellos eso a ellos les da igual. Ellos te imponen pues un dinero fijo. Te da igual que pongas una canción cada noche que tenga derechos, como que tengas todas las canciones con derechos. Eso está claro que te pone la gente en contra. Y eso yo creo, personalmente, no creo que nadie pueda entender eso, ¿no? Y porque es incomprensible. Eso. Pero pasa lo mismo pues con Cedro, con el cobro de canon en las bibliotecas, el préstamo público, etcétera. Eso es un insulto. Cuando cada vez, y luego, sobre todo, cuando cada vez hay más publicaciones académicas que son Creative Commons y ahí Cedro no tendría absolutamente nada que recaudar. Ya digo, el tema de la recaudación yo creo que es un suicidio social, iba a decir a medio plazo, ya es un suicidio social y por eso tienen las entidades de gestión la visión que tiene. Y luego, aparte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues mucha gente que no quieren reformar la propiedad intelectual, sino que son abolicionistas de la propiedad intelectual, que es una postura que me parece legítima, yo no la comparto, pero son abolicionistas, son los que dicen que utilizando Creative Commons disuelves el capitalismo. Entonces no tenemos un botón de risas de fondo, Creative Commons disuelve el capitalismo, son los que dicen, bueno, está muy bien que tengan tan mala imagen las entidades de gestión la propiedad intelectual, porque esto favorece que en un momento dado pues se pueda abolir la propiedad intelectual, entonces que cada uno se busque la vida como internet, elimine intermediarios, y mola tanto lo de autogestión. Dice, ¿qué tienen que hacer los autores? Autogestionarse sus derechos. Claro, tú te puedes autogestionar tus derechos frente a Sony, frente a Telecinco. Joder, frente, es que eso me recuerda frente a Faguara, teorías, pues no. Me recuerda a las teorías neoliberalistas, estas que te dicen que hay que quitar, por ejemplo, la sanidad pública porque es que funciona muy mal. Claro. Entonces es mejor meterla privada. Por eso, no. Pues por eso digo que es que, por desgracia, en gran medida, no solo, no hay que ser injustos, pero en gran medida, todo el discurso relacionado con la cultura libre ha sido un caballo de Troya neoliberal, pues es el brazo cultural del neoliberalismo, ha sido en definitiva. Hablando de neoliberalismo, ¿qué hemos oído decir? Hablemos de neoliberalismo. Hemos tenido ¡el neoliberalismo, Pachecar! Hemos tenido acceso... Hemos tenido acceso a contenidos privilegiados, los hemos sacado de Wikileaks, donde dice David García Aristegui, si tengo que bailar con mi jefe, no es mi revolución. Bueno, que a ver, si Emma Goldman levantara la cabeza igual, o te daba un abrazo a un capón, no lo tenemos muy claro lo que haría contigo. Y te hemos oído hablar también de que Steve Jobs olía a mofeta y de la ideología californiana. De verdad, ¿tú ves tan clara la relación entre el actual concepto de cultura libre y la ideología californiana, entendiendo que los matices que tiene esta pregunta, de la cultura libre como tal, entendida como concepto genérico, a la cultura libre que nos están planteando hoy en día los ideólogos y a lo que entendía Steve Jobs y la ideología californiana en su momento? Para la gente que nos está oyendo, a lo mejor no se ha familiarizado, ¿no?, con el concepto de ideología californiana. Es cuando hay una serie de hippies que se vuelven emprendedores. Entonces, pues hippies, pues desaliñados, ¿no? Con sus vaqueros rotos, con unos gustos culinarios peculiares y usuarios de consumidores habituales de drogas y de festis inspirados en Bustock y toda la historia. Pues a ti te gusta todo eso. Sí, pero yo no soy un capitalista rampante, es decir, toda esta gente son los fundadores de Silicon Valley, ¿no? Pues estamos hablando de Steve Jobs y un montón de gente, hay un montón de documentales. Entonces, eso es cuando la bohemia cultural le da, es una especie como de fervor capitalista tremendo. De hecho, uno de los grandes popes del 68, cuando hizo una especie como de valoración, ¿no?, de toda la revolución del 68 de Daniel Cohn-Bendit, que luego evolucionó hacia la socialdemocracia, como evolucionó, entrevistó a Abby Hoffman, no, el otro de los hippies, ¿cómo se llamaban? Uno de los grandes popes de... El que era Abby Hoffman. Con el que además que tenían ahí peleas y toda la historia. Y le dijo, tú lo que no te has dado cuenta, Dani, que ganamos, ¿no? Entonces él consideraba que, bueno, que como había una cierta permisividad con tema de drogas, con algún tipo de opciones sexuales y con determinado tipo de modos de vida alternativo, que además no molestas porque todo el mundo se iba al campo, porque claro, si es modo de vida alternativo, lo haces en medio de la ciudad y ya la cosa cambia. Tienes que hacerlo en guetos como Cristiania, tienes que hacerlo en el campo, en la Sierra Norte, etcétera. Entonces había gente que se pensaba que habíamos ganado. Bueno, pues es la ideología californiana, ¿no? O sea, no cuestionar lo más mínimo el capitalismo, pero pues un aspecto un poquito desaliñado y por una especie como de jerga incluso izquierdista, ¿no? Hablando de cooperativas, de comunas, etcétera, y tal. Bueno, pues de todo este magma es donde surge, es uno de los pilares fundamentales también de todo el tema de la cultura libre. Es decir, tú no cuestionas el capitalismo, pero los productos culturales tienen que compartirse. Yo creo que eso me parece muy, muy, muy peligroso porque oculta muchas cosas. O sea, no estás cuestionando en absoluto el sistema y parece que simplemente, pues eso, utilizando una serie de licencias vas a generar cambios culturales y por ende políticos de calado. Yo creo que en absoluto. E insisto, eso es lo que más interesa a quien comercializa DSLs. Quien comercializa DSLs lo que interesa es que cuanto más contenidos y de más calidad y lo más libres posibles fluyan por la red, para ellos es mucho mejor, que también es un interés muy legítimo. Pero también es legítimo que la gente que denunciamos que es que Internet es un espacio cada vez más agresivo. Es decir, quien tiene pulsiones luditas y no quiere estar en la red, te cogen de la camiseta y te meten dentro, ¿no? Es como Al Pacino, ¿no? En El Padrino, cuando estaba fuera, me metieron dentro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Te ruedan por la calle y te cuelgan el vídeo. La gente en las charlas da por sentado que te pueden grabar y grabarlo y tuitearlo, etcétera. Vas a cualquier tipo de acto, una manifestación, también te van a grabar y te van a sacar. Es decir, que muchas veces, aunque tú quieres estar fuera de Internet, te van a meter y te van a compartir y etiquetar en redes sociales con tu foto. Por lo tanto, son espacios cada vez más invasivos. O sea, que yo creo que hay que acabar con las visiones idílicas del capitalismo en general y de Internet en particular y empezar a reflexionar sobre muchas cosas. Y todo el debate con el tema de derechos de autor está muy relacionado con los debates con el tema de privacidad. No con la censura, que hay mucha gente que hace trampas y dice que la propiedad intelectual es censura, no tiene nada que ver. En cambio, los derechos de autor sí que tienen que ver con la privacidad. Con mi obra, ¿qué uso se le da a mi obra? Y yo quiero tener control sobre ella. Al igual que sobre mi imagen y sobre mis datos personales, yo quiero tener también un cierto control sobre ello. Es un continuo todo eso. Quien no lo quiera ver, yo creo que miente. Yo lo que creo es que tú quieres comer de tu libro. Sí, sí, sí. Ah, a mí no me importaría lo más mínimo, pero lo llevo bastante crudo. Loco. También hay gente que quiere escuchar el audiolibro, pero hecho por ti. Insiste Patricia Orrillo que ya lo que quiere es escucharlo, pero además de tu voz, porque dice que seguro que pones tonos. Y viendo la imitación que has hecho del Padrino, pues yo estoy seguro de que sí. Pues a mí si me ponen en un estudio, pues hacemos una edición audiolibro, así que... Ya está, ya está. Imaginaos hemos conseguido la declaración que queríamos. A David poniendo voz de Daniel Defoe. Bueno, ejemplo. Vamos a terminar este programa ya, estamos fuera de tiempo hace ya un buen rato y claro, vamos a... Habéis visto que como era mi libro aquí no doy por culo, que son dos horas, pues me explayo un poquito, ¿no? Lo típico. Flexibilidad en los programas, chavales, los veo muy constreñidos con el formato de dos horas. Vamos a tratar, para finalizar esta lista musical, de otro tema que también tratas en el libro, que es lo que además le llamó mucha atención a Juan Carlos, Bowie Bonds. Magníficos, Bowie Bonds. Para los que seáis seguidores o admiradores o fans totales de David Bowie, seguramente me juego el cuello a que no tenéis ni idea de esta historia. Ya hemos hablado en el programa, en Barrio Canino, en otras ocasiones, de cómo se articulan los mecanismos de la especulación a futuro de determinados bienes, como por ejemplo los alimentos. En el caso de derechos de autor, fueron concebidos para ser gestionados, no para especular con ellos. Pero cuando se trata de especular, vamos a hablar de lo que le pasó a David Bowie. Ahora mismo, podéis encontrar todavía en vuestras tiendas de discos favoritos las últimas ediciones, reediciones que se sacaron de la discografía entera de David Bowie, que están fechadas en el año 1999. Y en estas ediciones no encontraréis una gran diferencia con los anteriores, excepto en los tres primeros discos, el autodenominado, el denominado homónimo de Bowie, en el Space Oddity y en el The Man Who Sold the World. Porque estos tres discos, en el año 97, Bowie no era poseedor de los derechos de esas canciones, puesto que las tenía en propiedad el que fue su primer manager, Kenneth Pitt. Este Kenneth Pitt, tras publicar The Man Who Sold the World, pues fue despedido. Y se quedó con el que luego sería manager durante el resto de su tiempo, de su carrera discográfica. ¿Qué pasó con Dave Bowie? Que aprendió y dijo, este manager que yo tenía, yo era un hippie, era un flipado, y el manager me decía, trae, que yo te llevo las canciones a registrar, tal, y todo queda maravilloso. En el año 97 Bowie decide recuperar la titularidad y la propiedad de sus propios temas, y para ello necesita un montón de pasta, que es la que le pide Kenneth Pitt. Para conseguir esta pasta, ¿qué hace David Bowie? Pues saca al mercado un producto financiero ideado con todo, junto con su asesor y amigo David Pullman, que consistía en participaciones de los derechos de las 287 más o menos, 87 canciones que Bowie tiene en propiedad, que son las canciones posteriores al The Man Who Sold the World, o sea, es decir, a partir de Hunky Dory. Y este producto consiste en una participación en los derechos que generarían estas canciones que sí tenía Bowie en propiedad durante los siguientes 10 años. Bien, a Bowie le sale la jugada bien, hay un montón de banda que compra estos Bowie Bonds, entonces Bowie consigue la pasta y compra los derechos de estos primeros discos, por lo cual hoy en día las ediciones que compréis de los discos de Bowie ya están a su nombre, a nombre de Jones Tintoretto Entertainment Company, que es su propia marquita. ¿Qué ocurrió? Que a Bowie le salió bien, pero a los que compraron los Bowie Bonds salió un poco como el culo, porque a finales del siglo XX, es decir, a finales de la década de los 90, lo que ocurrió lo sabéis todos, hundimiento total de la industria discográfica. Es decir, los discos de Bowie pues ya no vendían lo que vendían hasta ese momento. El Ziggy Stardust había vendido un montón de discos, sí, pero es que a partir ya del 98, 99, 2000, la cosa empezó a caer en picado. De hecho, estas ediciones que sacaron del año 99 no tuvieron la cantidad de ventas que habían tenido las ediciones anteriores del 80 y pico. Y además, si sumemos a esto, que a Bowie esto no le sentó muy bien, entró en una época ya viejuna y a partir del año 98 solo sacó tres discos hasta el 2003, serían el Hours, el Hidden y el Reality, este último Reality editado en 2003, pues entonces los que compraban los Bowie Bonds se tiraron un poco de los pelos, me dijeron, maldita sea, yo pensé que iba a hacer un negociazo de la hostia comprando unas participaciones en derechos de Bowie y resulta que me como los mocos. Según afirma David Aristegui, García Aristegui, en el libro que nos ocupa, otros artistas, al igual que Bowie, hicieron operaciones similares como James Brown, los Isley Brothers o los Iron Maiden, por ejemplo. Os combinamos a que busquéis cómo les fue a los compradores de los derechos de Maiden, de los Maiden, James Brown, yo hubiera comprado derechos de los Maiden. Igual me hubiera estrellado también. Pero bueno, el caso es que no sabemos cómo les fue a los compradores de estos. Yo creo que los de los Maiden sí, porque el heavy siempre vende. Bowie ya está... Pero bueno. En cualquier caso, esta historia curiosa en cuanto a cómo se puede comercializar, incluso crear bienes de futuro con los derechos de autor, y el mismo Dave Bowie nos ha enseñado cómo se puede hacer, el mismo le salió bien a los que invirtieron mal, os lo pensáis a partir de ahora si queréis comprar, os dejamos con estas canciones, a ver. Yo aprovecho para despedirme agradeciendo nuevamente estar en este lugar, en este territorio tan maravilloso que es Barrio Canino, a David, como le dije en su momento, simplemente le alerto, no le encasillen, porque la propiedad intelectual encasilla mucho, como a Troy McClure, me recordarán de... Pero recomiendo encarecidamente su libro, busque, compare, y si encuentra algo mejor, compre el de David García Aristegui. Muy bien, muy bien. Hasta siempre. Pues muchas gracias, Igor, un abrazo, gracias por estar aquí, y vamos a despedirte con un temazo, el de Man Who Sold the World. Es que era Bowie el que vendía al mundo, el que vendía sus propias opciones, sus stock options, con referencia a sus propias músicas. Que nos lo cuente el propio Bowie, The Man Who Sold the World. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know. shook his hand and made my way back home. I searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world. Algo, un resumen de todo lo que veníamos hablando a lo largo del programa, referido en este caso a su producción de novela gráfica, como dice él. Pues próximamente va a haber también alguna presentación, algún debate con Mauro entre algo, uno seguro, y luego también, como está nuestro amigo Such del Delirio y el Mosto, le se quiere que presentemos el libro, y ahí, que mejor en una tienda de cómics, pues ahí le voy a proponer a Mauro también si se anima que vayamos para Mosto. Mauro entre algo, gran amigo y además muy querido en este programa, como buenos fans que somos de sus cabroncismos dibujados. Herminio Bola Extra, todo un referente para mí. Yo llevo toda mi vida intentando ser un Herminio Bola Extra, ¿sabes? Ya lo sabemos. Ahí Tirexito, ¿cuánto le queremos? Y al Such también, que estuve ayer ahí por la tarde con él y que nos jura y nos perjura que va a haber una presentación de este libro allí. Es que hablé por teléfono, le vi muy frío y yo estoy en modo celebrity, entiéndeme, o sea, es actor de éxito, conozco gente famosa, entonces se me está subiendo un poquito, entonces quiero que me den un poquito más de jabón, ¿no? El público mostoleño, y yo me incluyo, necesita una presentación de este libro. Bueno, vamos a ir cerrando capítulo, el capítulo 145 de Barrio Canino, pero vamos a ir haciéndonos además hablando del 146, que es un programa que yo particularmente me he puesto muy pesado en hacer y estoy poniendo ahí todo lo que puedo para que sea un programa molón y me apetece mucho hacerlo. La semana que viene vamos a estar hablando de deporte, vamos a estar hablando de deportes urbanos desde el foco de esas escenas, digamos, autogestionadas y creadas al margen de las instituciones, ¿no? Que además es una escena que yo creo que hemos hablado poco aquí, no se ha hablado nunca. Yo te digo el porqué. Dímelo, porque no somos muy deportistas, la verdad. poquito, ¿verdad? Has dado la clave, amigo. Pero te voy a decir una cosa, hila muy bien con lo que normalmente hablamos aquí, porque no siendo escenas, digamos, sociales o políticas muy claramente, hay gente que haciendo deporte es absolutamente, está haciendo clarísimamente política. Estamos hablando de la gente que nos va a visitar la semana que viene, las chicas del Roller Derby Madrid, que tienen mucho que contar, el colectivo Basket for Real, que es una gente que, aparte de haber hecho aquí el proyecto Retiro Territorio Streetball, esto del 3x3 y tal, también sí, participan en la Liga Colaborativa de Baloncesto. Hablaremos también con la peña del Mundialito Antirracista de Alcorcón, que ya hablaron en alguna ocasión aquí, pero nos van a poner al día de las últimas que han tenido con el Ayuntamiento y con la Delegación de Gobierno, que se cuantifican por varios miles de euros las sanciones que han recibido los compañeros del Ateneo Popular de Alcorcón precisamente por eso, por hacer deporte con un poquito de política. Yo le mandé un recadito el otro día al alcalde de Alcorcón, recordando de la escuela taller, ¿no? Porque estaba haciendo un panorama un poquito idílico de la vida en Alcorcón, una desgracia. Y también hablaremos de la gente que construyó el mayor parque de bicis indoor de toda Europa, los Bikers de la Traba, que también acabaron las cosas así como así con el derribo de la Traba y se quedó el bike pack dentro. Alguno más se sumará a este programa, pero vamos, que no es que vayamos a hacer deporte, pero vamos a hablar con gente que lo hace, así ya de paso nos empapamos de algo, a ver si se nos queman unas calorías. Pero sobre todo vamos a hablar con, como casi siempre aquí, con colectivos que autogestionan su movida al margen de las instituciones, en un ámbito además que está fortísimamente institucionalizado y que ya veremos como que la gente que intenta hacer deporte y gestionarse su movida al margen de las instituciones, y hablo concretamente de los ayuntamientos respectivos, les dan por todos lados y bueno, pues hacen prácticamente inviable su actividad. Y aquí nos lo contarán en Barrio Canino, que también va a ser a las 11 de la mañana el sábado, ¿eh? ¿Puedo hacer unos segundos publicitarios, por favor? Por supuesto. Por supuesto. Nada, pues simplemente invitar a todo el mundo que si me quiere dar para el pelo en directo o lo que sea, pues tiene una muy buena oportunidad en la central el próximo jueves 29 a las 7:30 con una mesa de excepción. Va a ser muy divertida. Está nuestro amigo y compañero David Becerra Mayor, que además va a oficiar. También está en Barrio Canino. Está en Barrio Canino, por supuesto, que va a oficiar de maestro de ceremonias. Belén Gopegui, Nacho Vigalondo y servidor. Esto promete. ¿Dónde está la central? Al lado de Callao, en una de las peatonales que bajaba el Feito, el mítico Feito, ¿te acuerdas? Ahí. Uh-huh. Al ladito del Escridiscos. Exactamente, al ladito del antiguo Escridiscos. Y yo creo que va a estar animado el debate. Pues me voy a ir a la FNAC y luego me voy para allá. Venga, perfecto. Tú vas a la FNAC a lo que yo sé, amigo. Tú ya hace que no sacas ahí un tolfo y no sacas la cartera en el FNAC hace un rato ya, pero bueno, gente. Porque yo no compro. No, ya. Compro oro, compro oro. Es gratis, ¿no? ¿No es gratis la FNAC? Si FNAC no... ¿No es un centro social, tío? No produce, yo no consumo. Ya, recordad, los domingos no se consume. Bueno, vamos a cerrar. Estamos un poquito pasados de hora. Venga, que sea mi programa, vamos a entrar aquí. Si solo fuera de hora, amigo. Vamos a cerrar con el tema más poppy que nos haya propuesto. Y además que tenía muy bien. Y además dejamos el pabellón en todo lo alto. Es un temazo de un grupo que a mí personalmente me encanta. Pulp. No hace mucho, desde este año, un documental que han sacado sobre la última gira, aquella de reunión que hubo de Pulp. Y el documental se centra no en la gira, ni en sus discos, ni en nada, sino en referenciar cuál es el pozo cultural que Pulp han dejado en su ciudad de origen, que es Sheffield. Y los mendas se van preguntando a las marus del barrio, a los borrachos del bar, etcétera, qué significan Jarvis Cocker y Pulp para ellos. Todo el mundo les conoce. La señora con el moldeador sin saber de peluquería dice: ay, sí, yo de su canción no tengo ni idea, pero este chico así, muy bien, muy orgullosa de que sea de Sheffield. Por ahí van los tiros, cultura popular. Jarvis Cocker, dicen no, que nunca, es... O sea, nunca le estigmatizaron por su evidente falta de hormonas, porque el éxito como de lima ese tipo de asperezas, ¿no? Ah, por ahí va la cosa también, sí. Jarvis Cocker, dicen en Inglaterra que es un working class hero, un héroe de la clase obrera, por los temas que trata en sus canciones y también por cierta actitud que ha tenido siempre ante el estrellato y todo ese tipo de cosas. Elegante es en escena, luego ya chulito parece que menos. En su Sheffield natal le conocen bien, ya os digo, todas las marus del pueblo, y hablan de él hasta en las peluquerías. Y esto, unido a su condición de músico e ídolo de los más modernos y los hipsters del mundo, le valdría para estar en la lista de hoy. En la historia de Pulp también, además, hay una cantidad de historias bastante curiosas en cuanto a derechos de autor y negociaciones con las discográficas, que también ilustrarían bastante bien todo esto. Pero vamos a poner una canción cuya letra también dice bastante. Common People, todo el mundo conoce esta canción, sabéis de lo que habla, una joven rica, heredera o hija de papá, escultora, que va a estudiar Bellas Artes a Inglaterra y a la que ya creo que conoce en Londres. Y esta mujer va a Londres desde Grecia con la premisa de mezclarse con la gente normal, la gente común, para aprender cómo es la vida del común de los mortales. Tras intentar ligar con ella sin éxito, Jabez Cocker, esto lo hace la canción más patética aún todavía, ¿no? Dice, si hubiera ligado con ella, a lo mejor no hubiera hecho esta canción de mal rollo, pero como me dijo que no, pues entonces le dediqué toda la morralla. Le acaba diciendo Jarvis en la canción, una de las estrofas de las que vais a oír ahora, dice, podrías alquilarte un piso, podrías cortarte el pelo, conseguir un curro, fumarte unos cigarritos y jugar al billar en el bar, podrías simular que nunca has ido al colegio y hacerte pasar por una lumpen total o una chap, ¿no? Dice, pero aún así no lo conseguirías, porque cuando estés en la cama por la noche y veas subir las cucarachas por la pared, llamarás a tu padre y todo quedará solucionado, porque papá siempre pondrá la pasta. Y acaba la canción, que es a mí la frase que ya me hace más reflexionar con el tema del programa de hoy, diciendo, ríete de la gente común, ríete de la gente común incluso en cuanto la gente común se ría de ti y acerca de todas las gilipolleces que haces, porque tú piensas que ser pobre es cool, pero ser pobre es una putada. Y con esto nos dejamos hasta la semana que viene. Pulp, Common People. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case on my room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Especially one in never thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease. Oh, come out in the bath.